A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Están en el espacio de información, de análisis, de lectura entre líneas de las páginas de la prensa local, nacional y global. Están en Política y Rock and Roll Noticias. Y pues vámonos con la información para este miércoles ya, miércoles 18 de mayo de 2022. Verá AMLO en gira a pueblos originarios, viene a Sonora, va a estar el viernes con los pueblos Guarijío y Mayo en Álamos y Echojoa, el sábado está encabezando el plan de justicia Yaqui, el mismo sábado reunión en Zaguaripa con autoridades de la Sierra de Sonora y de Chihuahua, y el domingo presentación del plan de justicia del pueblo Seri en Pitiquito. Así que pues gira indígena en Sonora para el presidente. Sonora tiene 77 vacantes para médicos especialistas, lo decíamos el día de ayer. Sonora es el segundo lugar a nivel nacional con más vacantes en la convocatoria esta que se está haciendo para médicos especialistas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el primero es Tamaulipas con 116, le sigue Sonora con 77 y luego lejos Chihuahua y Morelos con 43 vacantes cada estado de estos. El retiro del cubrebocas se va a discutir en el Congreso. El Ejecutivo Estatal ayer envió la propuesta al Congreso local para derogar la ley 171 que exige el uso obligatorio de cubrebocas en Sonora, reveló José Luis Salomía. Así que hasta ayer se mandó esta propuesta al Congreso y al Congreso le tocará decidir. Y raro porque Sonora es el segundo estado con mayor demanda de especialistas, 77, para trabajar en el sector salud. Sin embargo, tiene alta tasa de especialistas Sonora. De hecho, tenemos el décimo lugar nacional en especialistas, según nota de periódico El Imparcial. Se publicó ayer la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial. Freno, para los automovilistas. Pónganse abusados. Ayer se publicó. Bueno, no, esto es en la Ciudad de México. Esto es en la Ciudad de México. 30 kilómetros por hora en las calles internas de las colonias y demás. No me puedo imaginar cómo puede alguien manejar en la Ciudad de México a 30 kilómetros por hora. Uno está por una callecita que parece callejón y te pasan enseguida 60, 70 kilómetros por hora. Pues a 30 les dice la nueva ley de movilidad a las y los automovilistas en la Ciudad de México. Bueno, más información local. 30 mil usuarios en el norte de la ciudad sin agua, Amílcar. Uh-huh. Sí, Agua Hermosillo dice que es un problema en el suministro de energía eléctrica que afectó el sistema de rebombeo de captación. Así es que 30 mil usuarios del norte alto de la ciudad, así lo define en su nota la periodista Mirna Lucía Robles en la sección Metro de Diario El Imparcial, pues son afectados por estas fallas en el suministro eléctrico. Hoy Día Internacional de los Museos, Día Internacional de los Museos. Bueno, ayer se celebró, más bien, el Día Internacional de los Museos. Y pocas opciones para celebrar aquí en torno a nuestros muy decaídos museos, ¿eh? La verdad es que sí, y bueno, pues el museo de Sonora, bueno, de sí, la antigua penitenciaría, sí, abre salas, exacto, pero no termina de abrir, ¿eh? No, sí, ha terminado de abrir. Sí, hay muy pocas opciones de museos que visitar, desafortunadamente en nuestra ciudad es algo que se habla poco. En el ámbito político se habla obviamente de una reestructuración del turismo. Ayer se habló bastante acerca de esta mega región turística del Mar de Cortés, pero pues sí, los museos, no solamente Hermosillo, que debería tener, siendo ciudad capital, museos ejemplares en Sonora, sino en general en toda la entidad. Es, sí, sí, está el Museo Ferrocarrilero en Empalme, el de los Yaquis en Obregón, el Museo Costumbrista en Álamos, y no se me ocurren muchos más, ¿eh? Y el museo que puso Centro Comercial Galerías, el Musas. El Musas, sí, sí, sí. O sea, el Museo de Centro Comercial, sí, Galerías. Y que además, de parapeto para la construcción de Plaza Galerías. Claro, y que además propiamente no es un museo, no es este, es una galería. Uh-huh. Digo, hay dentro del concepto de galería y museo, creo que está más cerca de galería que ser museo. Y fíjate que ayer, Día Internacional del Museo, según el reporte de Expreso, tanto el Museo de la Universidad de Sonora, que sí, la verdad, el de las momias, sí, y el gran edificio, uno de los grandes edificios que ha tenido Hermosillo y Sonora, al menos desde la época de los 40s, ha sido el edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Yo creo que hay que ponerle un nombre a ese edificio, porque en realidad de los... El Museo de los Talleres Artísticos. Se usa más para talleres artísticos. Sí, porque en realidad en cuanto a la superficie total del inmueble, el museo ocupa una pequeña porción. Sí, sí, sí. Del gran edificio. Bueno, sí, todo el mundo decimos vamos al museo y nadie nunca ha visitado el museo. Oye, por cierto, yo no sé, ahorita que hablabas de la reunión que tendrá el presidente con la comunidad seria, donde hay temas muy importantes que tratar, donde afortunadamente hay avances, sobre todo en el tema del agua potable para la comunidad seria. Ayer me tocó ya revisar las columnas de los periódicos. Regularmente a veces uno no tiene tiempo de revisar las columnas de los periódicos por la mañana, y venía una cifra en la columna de Mirón y Compañía, Diario El Imparcial, que hay que revisarla, ¿eh?, para nuestros amigos que nos escuchan allá en el Diario El Imparcial, porque ellos dicen en su columna del día de ayer, publicada el día de ayer, que el tema de la casa del borrego cimarrón le da a los seris $1,000,000,000. Ah, no, si eso le va a dar $1,000,000,000. $1,000,000,000. Oye, no, pues no, ahorita no, imagínate, no, con $1,000,000,000, ahorita Desemboque y Punta Chueca fueran colonias más machuchonas que la Pitic. Que la Pitic o allá donde vive el gobernador, en La Joya. O sea, en realidad no creo que anden en esa cifra de los $1,000,000,000. Así es que se les fueron algunos ceros ahí, o más bien se les fueron el dedo, porque estaba escrito con palabras. Sí, sí, sí, se les fue. $1,000,000,000. Cambiaron de moneda también, yo creo. Pues será $1,000,000 probablemente. Ponle que sean 10 millones, se me hace mucho. Ay, no pues sé, es que verdad, ahorita como está el dólar, imagínate. El presidente dio una cifra cuando estaba por acá. Es mucho, mucho lo que ganan con el borrego cimarrón, pero no tanto. Creo que está en $10,000, algo así, el permiso individual. Imagínate. Y no pueden venir cientos de personas, no da para tanto. Estaríamos hablando de $20,000,000,000, que sería el presupuesto... Hubo un presupuesto para municipio, pues mucho más, creo que de un municipio. Pero bueno, por ahí hay que revisar, pero será un tema sin duda alguna que estará platicando el presidente López Obrador. Empleada de farmacia es víctima de extorsión. Esto aquí en Hermosillo, una trabajadora de una farmacia del centro se percató que fue víctima de extorsión cuando depositó un dinero y llamó a la policía. La Seguridad Pública nos informó que ayer a las 4:20 horas los oficiales atendieron el caso, un reporte de extorsión telefónico de una empleada de una farmacia de un comercio, los agentes municipales llegaron al comercio ubicado en el interior de una clínica en Nuevo León y Juárez, en la colonia Centro, y pues detalló que pues le ordenaron retirar dinero de la caja y que le depositaran en un lugar, y bueno, fue extorsión telefónica. Más información, más notas. Esta mañana están organizando un bufetón para liberar al Cerro Johnson del césped Zacate Buffel y así evitar incendios forestales. Asociaciones civiles a favor del medio ambiente realizarán la actividad bufetón este próximo sábado 21 de mayo. Ale Colorado, quien es fundadora de las organizaciones civiles Naturalmente Divertido y Amigos del Cerro Johnson, señaló que a raíz de los recientes fuegos se decidió llevar a cabo esta actividad. Nos surge, dijo la ambientalista, proteger a los árboles y áreas específicas del Cerro Johnson. Así es que esta actividad inicia a las 17 horas, no en la mañana, porque a veces con esos horarios a veces asustan la gente, ¿no? Sí. Levántense sí, a las 6, estamos aquí a las 5. Dices, bueno, sí, pero entre semana. Nos vemos a las 5 en domingo. No. No, pues está pesado. Digo, hay gente que sí se levanta temprano todos los días y que le gusta además. Sí, pero. A nosotros nos levantamos temprano, pero no nos gusta. No nos gusta, lo hacemos para servirles a ustedes. Pero el evento se llevará a cabo a las 17 horas. Como que está ya más tranquilón, ya a las 17 horas. Un sábado ya baja. Sí, porque además si te citas a esa hora, en lo que te alistas, vas subiendo, está pesadito el sol, pero al ratito ya no. Ya te ayuda, pues. Sí, se sugiere que lleven agua para hidratarse y regar plantas, herramientas como palas, picos o azadones, además de guantes, muy importante, y también, pues yo adelantaría también, pues calzado, de acuerdo a la actividad, porque hay muchísimos ahí. Los tobosos, esos que le llaman, ¿no? No sé sí, cómo se llaman oficialmente. Entre muchas cosas. Bueno, de acuerdo con la organizadora, el Parque Johnson no únicamente es el hogar de flora, sino también de aves, de ardillas, de iguanas y de muchísimos animalitos. Así es que hay que colaborar con la causa. 17 horas, la convocatoria absolutamente abierta en Parque Johnson. Creo que ya muchos ya saben dónde está, que es hacia el final de la colonia Los Ángeles, Progreso, enfrente, la entrada que está por el Progreso, enfrente del Tec Milenio. Bueno, por último, pues en el centro de Hermosillo, en el Parque Industrial, así como en las colonias San Benito, Villa de Ceres, Solidaridad, Valderrama, Jacinto López y Villa Bonita, son los sectores donde se registran más robos de vehículos. Y además dicen que, ojo, híjole, yo tengo una de esas. La marca Honda es la de más fácil acceso. Antes era la Nissan, ¿no? Sí, antes era la Nissan. Ha habido muchos, pues han cambiado las marcas, ¿no? Uh-huh. Dicen que es la de más fácil acceso. El encargado del Departamento de Vehículos Robados de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo apuntó que, a diferencia de otros años, cuando era común que se robaran, efectivamente, más esos eran bien fáciles de robar, un Nissan Tsuru. Los Tsurus, que mucha gente en los centros comerciales abría el Tsuru equivocado, recordarás. No, porque se abría con cualquier llave de Tsuru, entonces abrías el equivocado, luego te das cuenta y volteabas con pena y ya te ibas a tu carro. A mí me robaron un Nissan Tsuru. Bueno, no era mío, era de mi trabajo, pero sí, al rato lo encontraron. A los dos días fueron unos chamacos que hicieron la travesura. Pero sí, era fácil confundirse y era fácil meter la llave y pues todo funcionaba, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que a veces no lo podías prender, pero pues si estabas adentro ya mucha gente ya le podía seguir. Dicen que ahora se están apropiando de cualquier vehículo, aunque el Honda es es muy vulnerable, dicen cuestiones, para llevárselo más fácil, le meten cualquier tipo de artefacto al switch de encendido y prende muy fácil. Qué bueno que nos los avisa el encargado del Departamento de Vehículos Robados de Seguridad Pública Municipal, Ulises Alberto Espinosa Núñez. Sería bueno charlar con él, ¿no? Para que también le recomiende a nuestro auditorio pues medidas preventivas, pero bueno, sí, Centro Hermosillo, Parque Industrial, colonias como San Benito, Aguas, Villa de Ceri, Solidaridad, entre otras, las más afectadas por el robo de vehículos. Bueno, parte de la información local, Alex, esta mañana, y Elsa más adelante nos va a platicar qué ocurrió en la conferencia de prensa del gobernador, ¿no? Así es. Vámonos por mientras a la información nacional para el día de hoy. Aumenta la cifra de desaparecidos en el país. Pues ya decíamos que 100 mil son los desaparecidos. Jalisco, Tamaulipas y Estado de México lideran la pesadilla de la desaparición en años impunes. Así lo relata la nota del portal. Sin embargo, Jalisco, Tamaulipas y Estado de México lideran la pesadilla de la desaparición. Aumenta la cifra de desaparecidos porque ahora los buscamos, dice López Obrador. El presidente consideró que el incremento en las cifras de desaparecidos durante su mandato puede deberse a que ahora los buscamos y antes no. Durante su conferencia dijo: se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Y de los desaparecidos en nuestro país, de 1964 a la fecha, la cuarta parte son mujeres. Una de cada cuatro desaparecidos son mujeres. La cuarta parte, uno pensaría de repente que son menos, pero no, una de cada cuatro. Descarta López Obrador ruptura con Washington por la Cumbre de las Américas. En la víspera de reunirse en Palacio Nacional con una comisión de Estados Unidos que va a participar en la organización de la novena Cumbre de las Américas, el presidente insistió en que sea un encuentro sin exclusiones, enfatizando que aún no ha habido una negativa categórica de la administración Biden. No lo han negado, han dado señales, tampoco han llegado las invitaciones, hay que decirlo, o por lo menos al presidente de México no le ha llegado la invitación, el mismo lo ha dicho. La convocatoria para cubrir las plazas médicas disponibles, ahí está, dice López Obrador, ahí está la convocatoria, y decíamos, pues es la nota principal del periódico El Imparcial, que hay 77 plazas para médico, para el sector salud en Sonora. Siguiendo con las notas nacionales para el día de hoy, momentáneamente y muy cercano a la frontera de cambiar de precio, pero el dólar ahorita está bajo de los 20 pesos, está en 19.98, y el euro está bajo de los 21, está en 20.98, así que rozándole en .98 centavos ambos, uno con 19.98, el otro con 20.98, pero de buenas el peso en estos días. Los protectores de la selva maya llevan décadas de denuncias contra la gran depredadora. A la deforestación de la selva maya por obras del tren se suma el enorme daño que la empresa Calica le infringe al ecosistema en los alrededores de Playa del Carmen. La fauna local es ahuyentada y corre peligro de extinguirse por los brutales métodos que emplea la empresa explotadora de caliza, la cual pues están queriendo prohibir. Mario Cárdenas Guillén, lo recuerdan ustedes, el ex jefe del Cártel del Golfo fue extraditado el día de ayer a los Estados Unidos. Al extraditado se le considera probable responsable de la importación a gran escala de cocaína a Houston, Texas. Ese es el delito por el cual se le acusa en los Estados Unidos. Mario Cárdenas Guillén ya fue extraditado. Y la Fiscalía de Veracruz el día de ayer presumió haber detenido a la persona que mató a dos periodistas, a dos mujeres periodistas en días pasados, pues detuvo al hombre equivocado por el asesinato de periodistas. La Fiscalía de Veracruz liberó al hombre que detuvo por el asesinato de Yesenia Molinedo y Sheila García, tras confirmar que se equivocó debido a una homonimia. O sea, se confundieron el nombre, ya tienen el nombre del individuo, pero pues no vieron si se parecía. Bueno, ahí las cosas de la Fiscalía de Veracruz. El Congreso de Guerrero se suma a una lista ya larga de congresos y aprueba la despenalización del aborto. Luego de una sesión de una hora y media de debate, 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, El Congreso local aprobó en lo general el dictamen mediante el cual se reformó el Código Penal y se aprueba la despenalización del aborto en Guerrero. También avanza esta solicitud a nivel nacional, mientras en Estados Unidos van cambiando las cosas. Por cierto, Finlandia y Suecia formalizan su solicitud de ingreso a la OTAN al entregar oficialmente la carta de solicitud al jefe de la alianza militar Jens Stoltenberg en Bruselas, un gesto que da inicio a un complejo proceso de aprobación que por el momento enfrenta la resistencia de Turquía, miembro clave en la OTAN. Candidatos pro Trump, todos aquellos que son de no solo del mismo partido, sino del mismo grupo político de Trump. Allá también en los partidos hay grupos políticos, no todos los republicanos son iguales. Pues estos candidatos pro Trump triunfan en dos elecciones primarias más y ahí la llevan pian pianito para conseguir un bloque de candidatos en torno a la figura de Trump el nuevo gran líder del Partido Republicano. Sí, y no solamente, digo, decir pro Trump sería identificarlos de una manera bastante conservadora. Muchos de estos candidatos son pro conspiracionistas, pro teorías del QAnon, es decir, va más allá, obviamente, del trumpismo. Bueno, sí, incluso algunos de ellos pertenecen a este partido que está insertado dentro del Partido Republicano, que es el Tea Party, ¿no? Que ya el Tea Party, ya ahorita es hasta blandito. Sí, definitivamente. Definitivamente. Antes nos asustábamos con las posiciones del Tea Party, pero con todo lo que ha surgido, sobre todo este nacimiento de los conspiracionistas y verdaderos locos del QAnon, deja obviamente como juego de niños cualquier posición conservadora de antaño. Pues ganaron en Pensilvania y Carolina del Norte. Carolina del Norte. No es de extrañarse, obviamente, que en estos dos estados haya este tipo de apoyo a estos candidatos extremistas. Seguimos con las notas internacionales para el día de hoy. El Hezbollah, esta sí es una buena noticia, digo, por acá está la mala en Estados Unidos. Buena noticia, Hezbollah y sus aliados pierden la mayoría del parlamento libanés, así que el Líbano tiene un nuevo congreso en donde ya no es mayoría Hezbollah, según pues la nota que leemos en estos momentos en la sección internacional de periódico La Jornada. Y Rusia está expulsando a decenas de diplomáticos de España, de Francia y de Italia. 27 diplomáticos españoles, 34 franceses, 24 italianos, en respuesta a medidas similares que se han aplicado por países europeos a diplomáticos rusos. Así que no me quieren, yo tampoco los quiero. Y Rusia ya tomó el control total de Mariupol, el importante puerto ucraniano que ahora está en poder del Ministerio de Defensa ruso. Ayer platicamos con ustedes, era la nota que nos importaba, era de las notas fuertes del ablandamiento de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que si no es suficiente, que si no era por ahí, que si no era el momento, pero que era una noticia importante, un cambio de relación entre Estados Unidos y la isla. Llegando a tiempos de Obama, pues Estados Unidos levanta sanciones económicas que le había impuesto a Venezuela ahora, así que el nuevo amigo se llama Maduro, Estados Unidos aliviará ligeramente algunas sanciones económicas con Venezuela, entre ellas la vinculada con la petrolera Chevron, como un gesto para ayudar a promover la inminente reanudación del diálogo en México entre el gobierno de Maduro y la oposición. Eso dice el gobierno de Estados Unidos, que ya le urgía mostrar un gesto a Venezuela para ver si le vende petróleo. En México serán negociaciones entre ambos países. Entre Maduro y la oposición en México, bueno, también podría ser. Ah, bueno, sí. La oposición venezolana que vendrá a México, que se reunirá con la oposición mexicana en Venezuela y bueno. Biden condena el veneno del supremacismo blanco tras la matanza en Búfalo, de esto que hablábamos hace un momento. En la cultura, en los espectáculos, pues la verdad, una felicitación a todo el gremio de la arqueología, pero principalmente al señor Eduardo Matos Moctezuma, una leyenda en la arqueología mexicana, gana el premio Princesa de Asturias, prestigioso premio de la cultura. El arqueólogo de 81 años dirigió la excavación del Templo Mayor en la Ciudad de México. Además es autor de varios libros, más de 500 artículos, catálogos y guías. Eduardo Matos Moctezuma es el nuevo ganador del premio Princesa de Asturias. Ayer se inauguró el Festival de Cannes, se los decíamos que ayer se iba a inaugurar. Lo que no sabíamos, ni sabían muchas personas que fueron al Festival de Cannes, es que lo iba a inaugurar el señor Zelensky, el presidente de Ucrania. Apareció en pantalla, fue la sorpresita de la tarde y dio un mensaje a la comunidad cinematográfica internacional reunida en Cannes. Rara participación política de Cannes con la presencia de Zelensky, pues que dijo... Ni tan rara, No, siempre está marcado por algún tipo de política, sí. Incluso el jurado, y aparte Zelensky estuvo en los Óscares, ¿por qué no iba a estar en Cannes? Ajá, sí, pero y los Óscar y Cannes se parece cada vez más a los Óscares, por cierto. Digo porque para inaugurar, pues, como político en funciones, en medio de una guerra, es cierto, y todo... Ahí sí creo que es meterse demasiado en la política específica. Dijo Zelensky en su discurso inaugural: necesitamos a un Chaplin que muestre que el cine no está mudo. Poco desactualizado el señor Zelensky, hay muchos. No, sí, es que tomó como ejemplo el gran dictador de Chaplin. Sí, obvio, con esa crítica a la dictadura nazi. Ayer se reunió un grupo de cineastas con López Obrador en Palacio Nacional, con la idea de llevar cine a lugares más apartados, como el cine de húngaros. Arcelia Ramírez, Jorge Zárate, Jorge Fons, Jorge Sánchez Sosa, parte de quienes visitaron el día de ayer a López Obrador allá en Palacio Nacional. Bueno, parte de la cultura. Yo creo que más que la exhibición, y también acompañado con la exhibición, es hacer cine sobre lo que sucede en los lugares más apartados de este país, creo que es y obviamente también narrar sus historias, creo que es lo más imperante, ¿no?, en México actualmente. Pero bueno, también puede ser de lo posible. En los deportes, el día de ayer Miami Heat le dio la vuelta al partido y ganó 118-107 al equipo de los Celtics. Vienen de atrás para imponerse a Boston en el primero de las finales del este de la NBA, siguiendo con el baloncesto, pero esta vez a nivel regional. Los Rayos de Hermosillo perdieron ayer frente a los Sonkeys de Tijuana en juego disputado en Tijuana, en la fronteriza Tijuana. Hoy primer juego de las semifinales del fútbol mexicano. El Atlas enfrenta al Tigres a las 7 de la noche. Y por último, en el béisbol de las Grandes Ligas, actividad de mexicanos. Ramón Urías batió jonrón ante los Yankees, pero pues el Yankees ganó 5-4 frente a los Orioles de Baltimore. Ayer ganó José Urquidy y el sonorense Giovanni Gallego se apuntó su séptimo rescate en el triunfo de Cardenales 4-3 frente a los Mets de Nueva York. Con esto y más... el día de ayer también una nota importante en el deporte, me parece muy muy relevante, rebasándonos Estados Unidos pues al resto de los países. Ayer se firmó un histórico acuerdo en fútbol soccer en Estados Unidos, salario igual para hombres y mujeres profesionales en el fútbol soccer. Es una importante noticia. ¿Será a nivel selecciones o será a nivel clubes? Uy, pues a nivel club le va a ir muy bien a las chicas, porque la verdad, la MLS está pagando muy buenos salarios. Exactamente. Porque a nivel selección, mira, no está tan distante la cobertura mediática y la taquilla que tiene el equipo de las chicas al equipo de los varones a nivel selecciones. Y obviamente es mucho más exitoso el equipo de las chicas que el equipo de los varones. Hasta donde entiendan la nota, dice que que el acuerdo se firmó con las asociaciones de jugadores y jugadoras, y la asociación de jugadoras, la presidenta, dijo: este es un momento verdaderamente histórico, estos acuerdos han cambiado el juego para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial de cambiar el juego en todo el mundo. Bueno, pues importante noticia con esto y más. Ahora sí, iniciamos, gracias por su sintonía. Que tengan un feliz miércoles y que nos puedan acompañar por lo menos hasta las 10 de la mañana. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Bueno, pues reiniciamos aquí la actividad después de los titulares. Hoy, por cierto, vamos a tener música de Soundgarden y de Chris Cornell. Se están conmemorando cinco años de la desaparición de Chris Cornell. Hay que recordar que un día como hoy de 2017, el líder y fundador de Soundgarden se quita la vida a los 52 años de edad. Se encontraba en Detroit, donde había ofrecido un concierto con Soundgarden en el Fox Theater, y Cornell, una de las principales voces del movimiento grunge que formó Soundgarden allá en el lejano 1984, pues y que después haría una carrera muy interesante como solista, también acompañándose con varias otras estrellas, como sucedió con Audioslave, que tenía en sus filas a, entre otros, a Tom Morello de Rage Against the Machine. Pues se quitó la vida en medio de una exitosa gira y en realidad es una de las muertes que muchas, todas las muertes pueden, el rock and roll de Chris Cornell es una de ellas. Así es, hoy un aniversario más, ya el quinto de la muerte de Chris Cornell. Pero bueno, vámonos a otra cosa, cambiamos radicalmente de tema, al rato regresamos con eso, ya por acá tenemos abierta una carpeta de Soundgarden y nos vamos con Ricardo Reyes hasta la Ciudad de México. Él es el coordinador del programa de Derecho a la Información de Artículo 19 y le agradecemos muchísimo que nos haya respondido la llamada, que haya accedido a platicar con nuestras audiencias. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario. El día de ayer, antier, se dio a conocer una cifra terrible en nuestro país. En un conteo que se hace, se habla de 100,000 desaparecidos. El día de hoy salen varias notas acerca de cuáles son los estados que tienen más desapariciones. Se habla de que la cuarta parte de estos desaparecidos son mujeres. Y lo menciono nada más porque es parte de una histórica, ya ahora sí podemos decir histórica, descomposición de varios sectores del país debido al crimen organizado, debido a tantas armas y debido a que al poder no le gusta la disidencia, no le gustan las voces libres. En el periodismo nos ha pegado muy duro en nuestro país el acallar voces, a veces con la violencia extrema que llega a arrebatar la vida de más periodistas en nuestro país que en la mayoría de los países del mundo. ¿Cómo está la situación ahorita? Bueno, y esto envuelto ya para terminar el contexto y cederte la palabra, Ricardo, en el contexto de que el día de ayer la Fiscalía de Veracruz pues levantó la cabeza orgullosa para decir que había detenido al asesino de dos periodistas, mujeres que murieron recientemente por balas del crimen, y pues ya aceptó que se equivocó, que tomó a un homónimo, pero que no era a quien estaban buscando, por lo tanto no es el responsable de este asesinato, de este doble asesinato. Ahora sí, Ricardo, ¿qué nos puedes decir desde Artículo 19? Gracias. Pues sí, o sea, reconocer justamente la gravedad de esta crisis humanitaria en materia de desaparición, de violencia, de asesinatos, fosas clandestinas que persisten, ¿no? Desde hace muchos años, el tema de los 100,000 desaparecidos que ha incrementado considerablemente en los últimos años, con estas últimas tres administraciones, haciendo puntualizando que el conteo viene desde los años 60, 70, ¿no? Esta famosa llamada Guerra Sucia. Uh-huh. Y que la crisis no para, ¿no? A pesar de las supuestas medidas que han implementado los distintos gobiernos, y que hoy mismo le preguntaban al presidente en la mañanera sobre el tema, él recalca que están trabajando como nunca, él dijo, como nunca se ha trabajado en la búsqueda de desaparecidos, pero pues la realidad es que no supera, ¿no? No hay resultados tangibles, en el sentido de que no se localizan las personas, no paran las desapariciones, no paran la violencia, los asesinatos, y esto se debe a muchos factores, a la injusticia, a la impunidad, a la falta de presupuesto que tienen las fiscalías, las comisiones de búsqueda. Pues es una coyuntura que engloba diferentes elementos en esta ecuación, y que lamentablemente pues estamos pagando las consecuencias toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Que somos víctimas directas, víctimas indirectas, y que cualquier desaparición pues nos afecta a nosotros como sociedad, aunque no sea directamente un familiar, un conocido nuestro. La sociedad es la que se ve afectada en una forma colectiva. Uh-huh. Y esto conectándolo también con el tema que resaltabas de los asesinatos a periodistas, pues Este año, al menos este trimestre, este semestre, pinta a ser el más violento, al menos en esta administración, y puede que sea el año más violento contra la prensa, el más letal contra la prensa en los últimos años. Y también se debe justamente a la gran impunidad en la persecución e investigación de los delitos, y también a esta narrativa que ha tenido el presidente en cuanto insisten en que se están trabajando. Cada que hay un asesinato y que le preguntan en la mañana al presidente, insisten, se está trabajando, estamos investigando. Pero lo que nos gustaría ver es justamente resultados en todos los casos, desde el primer asesinato, desde su administración, incluso anteriores, hasta el más actual, y sobre todo, pues, generar medidas de protección efectivas para las y los periodistas que están siendo violentados, no solamente a través del asesinato, sino diferentes tipos de violencias físicas, digitales, desaparición, violencia física, que ha evolucionado también los tipos de violencia, las diferentes catalogaciones que desde artículo 19 hemos identificado. Uh-huh. Y pues sí, o sea, el gobierno tiene una gran tarea encima, una gran responsabilidad que no puede así que desviar la atención en otros asuntos, pues es un tema que nos atañe a todos, un tema que nos preocupa y nos afecta a todos como sociedad, y justamente el gobierno debería ponerse realmente las pilas, un compromiso político, una voluntad política, más allá del simple discurso. Sí, absolutamente, de acuerdo con lo que comenta, parece un lugar común o parece pues ya una repetición de un mantra. Estamos trabajando, nos levantamos desde muy temprano para ver el tema de seguridad, se está trabajando en ello, pronto habrá resultados, y la verdad esos resultados no llegan, y el mensaje de impunidad sigue imperando. Como comentas, hay muchas formas de violencia que se han ejercido sobre el trabajo periodístico en nuestro país, y no se trata, como a veces se interpreta por parte incluso del público, de la audiencia, que desde estas trincheras, por ejemplo, desde las radios ciudadanas, que tenemos como eje central la defensa de los derechos humanos, estamos defendiendo viejas prácticas del pasado, o viejos comunicadores que, si bien es cierto, resultaron sumamente privilegiados y pusieron el nombre del periodismo como un mal nombre, como algo obviamente que es ajeno obviamente a la defensa de los intereses de la ciudadanía. Un tema que engloba obviamente estas violencias y que ustedes diferentes devenires jurídicos lo pusieron de nueva cuenta en la agenda nacional, es esta demanda de artículo 19 en materia de publicidad oficial a los medios de comunicación. Hace unos días la Cámara de Diputados recibió una especie de ultimátum del Poder Judicial para subsanar las deficiencias que tiene la Ley General de Comunicación Social, mal conocida o bien conocida como la Ley Chayote. Hay un amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia que fue promovido justamente por la organización Artículo 19 y pues los diputados de la actual legislación pues debieron haber abordado el tema desde el año pasado, luego de incumplir repetidamente la orden de la Suprema Corte de Justicia. Le dice, tienen que abordar este tema y resolverlo iniciando en la extensión de 30 días hábiles, iniciando estos 30 días para resolverlo, si usted me corregirá si no es así, a partir del próximo periodo de sesiones que se inaugura oficialmente el primero de septiembre de este 2022, y de no hacerlo, pues habrá multas para las personas físicas que incumplan esta misma orden. Y solamente para recordarle y que nos platique obviamente de esta sentencia, ¿qué es lo que ustedes están demandando y qué es lo que ven obviamente pues desafortunado de esta Ley General de Comunicación Social? Pues sí, o sea, nosotros desde artículo 19, cuando se publicó en el Diario Oficial en el 11 de mayo del 2018 la actual Ley General de Comunicación Social, uh-huh, y entró en vigor el 1 de enero del 2019, pues nosotros nos amparamos, ya que a nuestros ojos la Ley General de Comunicación Social solamente legalizaba las malas prácticas que ya llevábamos tiempo denunciando, ¿no? La concentración, la no existencia de topes presupuestales, la ausencia de criterios de asignación, el gasto excesivo, la exclusión o el castigo a los medios de comunicación críticos y por el otro lado el premio a los medios que son cercanos, uh-huh, al poder, entre, uh-huh, otras características. Como bien mencionas, llegó a la Suprema Corte, quien en septiembre del año pasado emite sentencia para que subsanen estas deficiencias. Inicialmente tenían hasta el 15 de diciembre, pero por una imposibilidad legislativa, así lo argumentaron los legisladores, no podían llegar a ese plazo y solicitaron una prórroga para que en el siguiente periodo ordinario, que fue del 1 de febrero al 30 de abril, pudieran estar en condiciones de cumplir con la sentencia. Esto nos sucedió nuevamente, el Congreso de la Unión, en un simulado intento de un simulado vía de cumplimiento de la sentencia, en donde solamente anunciaban ciertos análisis legislativos de otras leyes, análisis comparados, y como para pretender que a darle entender al Poder Judicial que estaban en vías de cumplimiento, cuando en realidad pues lo sustancial no se estaba llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. O sea, el fondo, la ley en sí. Sí. Llega el plazo, no cumplen, y el Congreso vuelve a solicitar una nueva prórroga, a pesar de que ya habían solicitado una y se les había concedido, vuelven a solicitar esta prórroga que mencionas, y el Poder Judicial indebidamente también les concede esta última prórroga, así lo señala el Poder Judicial en su acuerdo del 4 de mayo, uh-huh, una última prórroga por 30 días hábiles contados, como bien dices, a partir del 1 de septiembre. Esto es delicado en el sentido de que pues seguimos con una ausencia de una debida regulación de publicidad oficial, y que también tenemos pendiente una sentencia que no se está cumpliendo a raíz de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un tema menor que una autoridad responsable entre en desacato judicial, sobre todo cuando lo que tienen que hacer es simplemente su trabajo, que es legislar. Ajá, o sea, sabemos que a lo mejor en la agenda política legislativa hay diversos temas, pero también creo que había... Sí. Prioridad por un tema que es a raíz de un mandato judicial, y no solamente eso, sino también una exigencia ciudadana, una exigencia que el contexto social de la comunicación social, del periodismo, del derecho a la información, a la libertad de expresión, amerita que se atienda a este tema con urgencia. Y es un tema, Ricardo, que pues para la gran mayoría legislativa que pertenece al partido del presidente parece ser que es un tema central, al menos se habla mucho de este tema en la conferencia matutina, del manejo de los medios, de la ética que deben tener los medios de comunicación al respecto, y una parte fundamental tiene que ver con los dineros, que estamos viendo cómo están pues en menor medida, sí hay una reducción importante, claro que sí, del presupuesto de publicidad oficial comparativamente a otros gobiernos, al gobierno de Enrique Peña Nieto, que por cierto es donde se origina, bueno, en el legislativo anterior a este se origina esta misma ley, y pero vemos cómo los dineros de la ciudadanía y del pueblo siguen siendo distribuidos en muy pocas manos, en pocos medios de comunicación que reciben una gran tajada del presupuesto. Muchos de ellos son los mismos que venían recibiendo muchísimo dinero, las televisoras, desde tiempo atrás. Y hay nuevos jugadores que obviamente son medios que, de ser críticos, se convirtieron en medios dóciles y afines al poder. Sí, justamente. La concentración sigue estando presente en los mismos medios de comunicación. Quizá uh-huh. hay el cambió un poco el orden, o sea, sí, por la jornada, por primera vez ocupa el primer lugar, uh-huh, por encima de Televisa y TV Azteca, pero podemos identificar que los mismos 10-20 son los mismos 10-20 de hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Sí. Esto habla también mal, no solamente de una mala planeación, sino también de las malas prácticas consistentes en complacer o en atender a los medios más privilegiados, ¿no? Los más presentes en la vida pública, en el sentido de que tienen un mayor alcance, son los más grandes, etcétera, y no necesariamente los más grandes y los más presentes a nuestro alcance son los que deberían de recibir más publicidad oficial. Uh-huh. Esto habla de una mala planeación y justamente de una exclusión a otros medios de comunicación que pueden también cumplir con las necesidades de comunicación social. Y esto lo pongo en contraste un poquito justamente con lo que mencionabas de las mañaneras. Uh-huh. Este gobierno le ha apostado a la política de comunicación social en la concentración de la comunicación, en específico en las mañaneras, como un ejercicio, en palabras del presidente, de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, el cual no está cumpliendo con estas funciones. ¿Por qué? Porque, como lo han documentado diversos medios de comunicación, diversas organizaciones, el presidente desde las mañaneras en algunas ocasiones tergiversa la información, no contextualiza, desvirtúa la información, da datos imprecisos o datos falsos, etcétera, y pues esto es contrario justamente al derecho a la información. Y justamente la publicidad oficial a través de los medios de comunicación pueden ejercer este contrapeso a las narrativas oficiales que se están manejando e imponiendo desde las mañaneras. ¿Por qué? Porque necesitaríamos también un ejercicio ciudadanos, pero también ejercicios de los medios de comunicación que contrasten, que cuestionen, que critiquen, que verifiquen la información que se está manejando desde la mañanera, ya que la percepción social que se está teniendo sobre esta información pues no es real al 100%, ¿no? Sí. Este gobierno ha emitido muchas declaraciones, uh-huh, falsas. El otro día leía un de los estudios que hace Spin, que ha superado a Donald Trump en el mismo tiempo de gobierno que ha tenido esta administración. Ha superado con las declaraciones falsas, y esto pues también habla, es grave en el sentido, uh-huh, del ejercicio de nuestros derechos, de derecho a la información y la libertad de expresión de los medios de comunicación. Sí. Ricardo. Y grave nomás, para terminar este tema, que ante claras faltas, obviamente, a la verdad que uno detecta en la conferencia matutina, pues no hay una reacción de los compañeros que están ahí enfrente, ¿eh? Esto también hay que ser autocríticos. Claro que se impone, obviamente, la figura presidencial. Claro que, obviamente, hay represalias a los compañeros que osan establecer alguna cuestionamiento de orden crítico. No me refiero físico, ni que lo van a agarrar ahí los de la guardia de Palacio a la camorra, sino pues un hostigamiento electrónico tremendo, que claro, se origina ante cualquier pregunta, cuestionamiento que para los seguidores o los bots incomoda al presidente. Por cierto, ya habló del tema. Sobre el tema de Twitter, el presidente habló de que Elon Musk se arrepintió o congeló la compra de la red social Twitter porque se dio cuenta que no había palomitas sino pajarracos. Uh-huh. Y se refería el presidente al tema de los bots, que es un tema que pues no estaba presente en el devenir, yo creo que de artículo 19 hace algunos años, y que ahora pues atenta contra la libertad de expresión en sí misma, ¿no? Sí, claro, o sea, este punto que señalas también es importante. La estigmatización, los ataques, las críticas que se generan desde las mañaneras, desde las conferencias matutinas hacia la prensa crítica, han ido en escalada. Uh-huh. Y no es menor resaltarlo en el aspecto de que justamente las agresiones empiezan desde ahí y van en escalada, como tú dices. Hay una réplica en el foro de las redes sociales, donde se multiplican y los ataques se incrementan y se deslegitima, se estigmatiza, desacredita la labor de determinados periodistas o medios de comunicación críticos. Además de que también ya sabemos quiénes son los clientes frecuentes del presidente en sus conferencias, ¿no? El Reforma, el Universal, Carlos Loret de Mola hoy también lo volvió a anunciar y metió a Sergio Ramos, en su momento Aristegui Noticias, que son, o sea, independientemente de si compartimos o no nuestra postura con estos medios o periodistas, pues no es correcta la actuación de la presidencia, ¿no? O sea, no es objetiva, no es neutral y no debería estar atacando a la prensa, sea complaciente o sea crítica. Uh-huh. Ricardo, regresando a la información que nos convoca el día de hoy, artículo 19 entonces consigue que se le ordene, digo, como para que contextualizar para nuestro auditorio, consigue que se le ordene al Congreso que legisle sobre la repartición del dinero público a los medios de comunicación. Esta repartidera no es transparente, no tiene reglas claras, sobre todo no tiene reglas claras, es discrecional y por lo tanto puede caer en múltiples abusos, además de que era un dineral cuando ustedes pidieron esto y ahora pues esa parte probablemente haya disminuido o no probablemente, ha disminuido. Ya no es la principal preocupación, pero sí lo otro, de que sigue siendo discrecional y demás. Esta orden que se le da al Congreso, ¿hasta cuándo tendría que cumplirlo? En el próximo periodo de sesiones, ¿no? Y si no lo hiciere, está la multa a los legisladores, sí. pero no pasa nada, o sea, los multarían y ya, o sigue, o se les volvería a multar si en el próximo periodo no hacen nada. ¿Qué pasa realmente para asegurar qué le dice la Corte, qué le dice las instancias judiciales al Congreso para asegurar que dentro de poco tengamos una ley de comunicación social más acorde? Y sobre todo, y con esto termino para que nos des tus respuestas finales, tus conclusiones, Ricardo, ¿cómo podemos verificar que esta orden se cumpla de buena manera? Y lo digo porque hace poco le ordenaron al Congreso que legislara sobre el uso y consumo de la marihuana y lo que ha hecho es pues lo que comúnmente se llama como dorar la píldora. Te hago caso, pero las organizaciones no están de acuerdo con cómo se está legislando. Bueno, adelante, por favor. Sí, hay que reconocer un poquito que estamos justamente en un terreno nuevo en este aspecto, en una sentencia por omisión legislativa. Como bien señalas, o sea, las multas y las sanciones se deberán de aplicar por parte del Poder Judicial contra el Congreso. Eso por un lado. Y si persiste la ausencia del cumplimiento de la sentencia, o sea, lamentablemente se tendrá que volver a prorrogar para que en el siguiente periodo o lo más pronto posible se pueda cumplir con la sentencia. Es decir, no fenece o no desaparece el cumplimiento nada más porque ya no cumplieron, ¿no? O sea, sino persiste el incumplimiento con las sanciones correspondientes que imponga el Poder Judicial. Pero todavía habría que analizar bien en su momento pues cómo el Poder Judicial resolvería o qué requeriría en su momento al Congreso en el supuesto caso que vuelvan a incumplir con ella. Y sobre el otro punto, pues también sabemos que los riesgos existen en cuanto el Congreso puede aplicar la misma dosis que en el 2018, en donde la mayoría del PRI pues impuso una agenda legislativa, impuso una ley, la que es la Ley General de Comunicación Social, donde no hubo un consenso real, no hubo un diálogo abierto. Y justamente lo que hemos pedido para este tipo de procesos legislativos es que se haga bajo un ejercicio de parlamento abierto, donde exista la inclusión de medios de comunicación, periodistas, especialistas, sociedad civil, que se discutan diferentes propuestas, que no se imponga una agenda necesariamente del poder del partido en turno, y que justamente se democraticen estos espacios para debatir, para el diálogo, y buscar justamente una ley que se adecue a las necesidades reales del contexto, más no a los intereses muy particulares de determinados actores. Pues bueno, ahí está. Ojalá de realmente se legisle pronto y bien sobre esto. Y creo que a los mismos legisladores, a la misma clase política le conviene que las reglas sean claras para que la prensa les trate también con esa igualdad y sin querer estar pues vendiendo caro su amor, ¿no? Sí, ojalá y no. Ojalá todo sea bajo un ejercicio democrático, un ejercicio pues sano para la sociedad, ¿no? Y para al fin y al cabo, pues los beneficiarios no solamente serán los medios de comunicación, sino nosotros, la sociedad, claro, como consumidores de la información de ellos y oficial, ¿no? Que el gobierno debería emitir. Pues sí. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Ricardo Reyes, desde Artículo 19. Gracias por esta charla matutina. Seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. Bueno, pues sí, Ricardo Reyes, coordinador del programa de Derecho a la Información de la prestigiada Organización de Defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos, Artículo 19, con una larga, larga carrera de defensa en estos dos ámbitos, en México y en el mundo. Muy bien, vámonos con el corte de la autoridad electoral. Regresamos en un momento con ustedes. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos: yo soy el INE. Cuando voto y me identifico: yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras: yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Left me a new to ride. Bueno, hoy estamos celebrando lo que fue la vida del gran Chris Cornell, vocalista de la agrupación Soundgarden. Hace 5 años que Chris Cornell, pues según la información oficial, decidió quitarse la vida. Hay obviamente muchísimas teorías respecto a la muerte de Chris Cornell. La información oficial es esa, que se quitó la vida después de un concierto en la ciudad de Detroit. Así es, y pues una de las leyendas de la nueva era del rock, la era grunge, que por cierto nos ha dejado muchas muertes. Sí, muchas, muchas muertes. De las tres principales agrupaciones, considero yo, del grunge, tanto de Soundgarden, Chris Cornell, de Alice in Chains, también Lynyrd Skynyrd, su voz principal, uh-huh, y de Nirvana, pues ni se diga, Kurt Cobain. Entonces las tres principales voces del grunge mueren pues en circunstancias de alguna manera similares. Bueno, Sonora tiene 77 vacantes, lo decías ayer, para médicos especialistas, y dice la por acá una nota que firma la compañera Chayla Rosogel, es información que se vierte desde nos imaginamos la mañanera, declaración de Jorge Alcocer, que Sonora tiene una alta tasa de especialistas, uh-huh, que ocupa el 10º lugar nacional. Pues, ¿cómo andarán otros estados, no? No, lo que pasa es que aquí hay una alta tasa de especialistas, pero no en el sector público. Ah, no. O sea, la nota es de que tenemos muchos especialistas, claro. Pero, ¿por qué esos especialistas no están trabajando en el sector salud? Pues probablemente porque se paga mal. Ajá, exacto. Pero no quiere decir que no tengamos especialistas. Uno ve incluso que Hermosillo es una ciudad a la cual se acude como por turismo médico, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente. Y 77, pues a mí me parece muy poco. Serán de los más altos que número de plazas vacantes que hay en el país. Pero sí te das cuenta de cómo está la austeridad en algo que no se debería estar por ahí chiqueteando, como dicen por, uh-huh, acá. La verdad, esta austeridad no debería ser en el sector salud, no debería haber austeridad para un gobierno que se dice comprometido y con el gasto social más alto en la historia, en salud, ni en educación, ni en ningún ámbito que tiene que ver con justicia social. Ahí es donde se ve un gobierno realmente comprometido con la sociedad, un gobierno verdaderamente de izquierda y no un gobierno que se dice que sepultó el neoliberalismo, pero solamente lo ha dicho de nombre, porque las políticas de choque neoliberal continúan en el sector salud, continúan en el sector educativo, continúan en muchísimas áreas claves para realmente hablar de justicia social en este país. Un gobierno que de propaganda solamente no se vive, funciona, sí, le funciona muy bien las encuestas, sí, le funciona muy bien en la imagen, pero por favor, quítense la máscara, son neoliberales. El presidente López Obrador es un presidente tan neoliberal como los otros en el ámbito de la justicia social. Y ahí están los números, y ahí están las estadísticas, y ahí están los recortes y las políticas de choque pareciera ser diseñadas por el Fondo Monetario Internacional. Ni más ni menos. Bueno, ayer hubo conferencia de prensa del gobernador, como todos los martes, y pues el tema fue el tema del turismo, ¿no, Elsa? Uh-huh, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan también. Sí, efectivamente, de nueva cuenta el tema turístico fue la el tema ahí con más carnita que puso enfrente el gobernador. La promoción, va a haber pues el tianguis turístico en Acapulco, uh-huh, dentro de unos días ya. Y van a promocionar la marca Mar de Cortés, así, uh-huh, es como lo anunciaron, la marca Mar de Cortés, en donde proponen estos barcos turísticos, hombre, ¿cómo se llaman? ¿Mini cruceros? Cruceros, estos. Ferry. Pues, embarcaciones tipo ferry. Embarcaciones tipo ferry, sí, para uh-huh, hacer recorridos entre los ejemplos que puso Topolobampo, Guaymas, por ejemplo, Santa Rosalía, Loreto, La Paz, Loreto, Peñasco, Guaymas, que creo que sería como el uno de los trayectos más largos, Topolobampo, Mazatlán, este tipo de trayectos, y además un poco, otros un poco más largos que saldrían desde Peñasco y desde La Paz. Esos serían los dos puertos más o menos. Una idea propuesta, estos los otros mini cruceros, estos ferries, sí. Estos sí hay salida desde algunos puntos de Sonora, Guaymas, por ejemplo, Peñasco, por supuesto, pero estos los otros dos puntos más grandes, los ¿qué palabra se me va, hombre? Los mini cruceros. El ferry. Pues. No. Es que pusieron más, estos más chiquito dos. Que mini cruceros. Algo así. Pusieron estos dos. Mini ferry. No, pusieron ferries, o sea, ajá, en los planes. Como un yate. Uh-huh. Algo así, ándale. Sí. O para 200 pasajeros, más o menos, sí, sí. Estos. Pero pues, lo mencionaban sí. De esa manera, así, mini. Y la verdad, digo, a veces se. Depende cuál sea la ruta que tenga, depende cuál sea el atractivo, pero la verdad es que siempre se le apostó al ferry como una manera de atraer turismo. Uh-huh. Y está comprobadísimo a lo largo de los años que la compañía dueña del ferry es la que gana y que ningún puerto recibe ningún beneficio de que atraque un ferry. Lo único que pasa, por ejemplo, en Loreto, Baja California, donde me tocó estar, es que llegan a tirar las aguas negras, uh-huh. Todos los excusados los vacían en el mar de Loreto, llegan por... Aparcadero nada más, pues, ajá, ¿no? Para moverse. A tirar la basura, no, ni siquiera aparcadero, a tirar la basura, a tirar las aguas negras, a llevarse agua potable y continuar su viaje porque bajan 2 horas a las tiendas de Curios y es todo lo que alcanzan a comprar, se tomarán 1 o 2 cervezas, pero como saben que en el ferry... tienen el servicio de bebidas ya comprado, se regresan mejor al ferry. Uh-huh. Y sí. No hay un consumo local. A mí la verdad me parece una mala estrategia la estrategia de los ferries, a menos que no, en esta estrategia haya pues todo un recorrido por las costas. Sí, creo de la que esa es únicamente. Creo que ese es el propósito, pues, ¿no? De estos ferries. No tenemos esta clase de ferries en estos momentos, por ejemplo, pues, ¿no? Están los cruceros que llegan, los cruceros internacionales, semi internacionales, estos que nada más cruzan parte de México, parte de estado norte, de sur de Estados Unidos, norte de México, así. Pero no, este es al parecer es toda una estrategia que pretende pues movilizar a las personas. Uh-huh. y pues que gasten estas sí. Personas ahí. Dice por ahí que de entre los proyectos es meter, no sé qué significa meter embarcaciones tipo ferry, tú estuviste por ahí, de un valor uh-huh. de 200 millones de pesos. ¿Meter? ¿Qué significa meter? Pues, o sea, el Estado va a comprarlos, ¿sí? Los tres gobiernos van a comprarlos. Es que está esta especie de agencia turística interestatal que anunciaron desde... Por eso, uh-huh. Pero entonces rentar estos ferries de valor de ¿a qué se refiere con los 200 millones de pesos? Pues no especificó en su momento y pues, nadie andó en el tema después de la mención, pero... Pues a como han estado las cosas, suponemos que será una renta o será tal vez una será responsable una empresa externa tal vez, ¿no? Que se hará cargo de los ferries, de su bueno, dijo manejo que había, y cuidado. Había varias propuestas. Una de ellas uh-huh. sería hasta meter estos ferries de 200 millones de pesos. Por cierto, por ahí tasa el gobernador, para que nos demos cuenta de cuántos son 1,000 millones de pesos, trucha otra vez para nuestros amigas y amigos del periódico El Imparcial y la columna Mirón y Compañía, que son 1,000 millones de pesos, el comercio, el borrego cimarrón. Sí. Ayer el gobernador dijo que toda la derrama turística en el estado eran 600 millones de pesos, o sea que el borrego uh-huh. cimarrón serían 400 millones. Más. No, millones de dólares, perdón, 600 millones de dólares. Pero es que ayer el Imparcial tasó en 1,000 millones de dólares. Uh-huh. Por el cimarrón. Pero bueno, ese es uno de ellos. La otra propuesta que dijo es que es una propuesta de cruceros pequeños, que a final de cuentas... Ambas propuestas parece que son para activarse al mismo tiempo, ¿eh? Así es como lo dijo en la rueda de prensa y así es como se mostraba en las imágenes. Ponían este mapa con los puntos en los que van a salir los ferries, entradas y salidas de ferries y demás, y estos dos puntos grandes, uno en Peñasco, otro en La Paz, donde estarían los muelles del mini crucero, que le llaman, pues, ¿no? Mira, que le llamó. Dice... sobre los cruceros pequeños, que estos podrían visitar Altamura, Topolobampo. De Topolobampo pueden subir a hasta Guaymas, Bahía Kino, Peñasco. Y en el lado de Baja California se proponen visitas a San Felipe, San Luis Gonzaga, Bahía de Los Ángeles. Y en Baja California Sur a Santa Rosalía, Bahía Concepción, Puerto Escondido, La Paz, Cabo San Lucas, incluso una extensión, porque estuvo convocado en esta reunión previa que hubo, que la que está, que estuvo dando detalles ayer el gobernador, hubo una reunión con Adán Augusto López y el secretario de Turismo, y ahí hubo una representación del gobierno en Nayarit. Los dos únicos gobernadores que estuvieron fue la gobernadora de Baja California Norte y el gobernador Durazo, pero hubo representantes de alto nivel de otras entidades. Entonces, pues sí, ahora, ¿qué tanto competitividad en sus puntos turísticos, Guaymas, Bahía Kino, Puerto Peñasco, tiene Sonora en comparación con los de Baja California, por ejemplo, que son algunos muy desarrollados, como son La Paz, como son Cabo San Lucas? Yo creo que la estrategia es aprovecharse de un poco de esa, del atractivo que puede tener aquello que ya tiene Baja California, porque estos dos puertos, el de Peñasco y el de La Paz, por ejemplo, están ahí porque Peñasco, por la llegada de turistas extranjeros. ¿Y a dónde van a llegar aquí? No, al muelle, ¿eh? Es llegar a atracar a la playa, al parecer, no, y dejarlos bajar a... No, pues no se puede. O sea, a la distancia y bajarlos. Tienes con que barco, tener un puerto. Creo, porque están hablando Hay una pequeña marina. Hay una marina, ¿no? Hay una pequeña marina al final de Quino Nuevo, después digamos, bordeando Cerro Prieto. Sí. Y ahí pueden llegar embarcaciones pequeñas. Entonces ahí llegarían estos pequeños de 200 pasajeros. Yo creo que sí pueden aparcar en la marina. Sí, porque están hablando de otros puntos que tampoco tienen ni siquiera esto, pues, ¿no? Topolobampo, por ejemplo. No, Topolobampo es un puerto de altura, es un puerto grandísimo. Topolobampo ahí... Topolobampo, sí. No, sí, ahí llega la mitad de la mercancía de este. Mencionaron el que también está dentro, San Nicolás, por ejemplo. Este sí es un lugar que no cuenta con ningún de beneficio. Ahí los tendrían que llevar incluso en panga, sería lo y único. Y eso es lo que... En las dunas. Aquí sí, forma parte incluso de las imágenes. Ahí no hay de publicidad. Tiendita de papitas y Coca-Cola. Y es lo que mencionó el gobernador, que hay lugares en el mundo en el que esto se hace así, pues, ¿no? Barcos llegan a cierto nivel a la playa y luego bajan. Exacto, bajan el ancla a 200 metros de la playa, 300 metros de la playa y los llevan en pequeñas embarcaciones tipo panga. Sí, pues ya veremos qué tan efectiva es esa estrategia. Yo lo que pude suponer de lo que vi y de lo que escuché es que no necesariamente está dirigido para el turismo sonorense, ¿no? Eso es para los turistas que llegan desde el norte por Peñasco y los internacionales que llegan al aeropuerto en La Paz. Y que es el que deja derrama, pues, y la verdad es que ojalá sí suceda, que nos conozcan más, que conozcan más la región, porque alguien que llega en una visita de ferry, después hace una visita más, puede hacer una visita más permanente, pero siempre y cuando no sean de estos de estos viajes todo incluido. Exacto, es verdad que no bajan ya. A veces no bajan, no llegan nunca a conocer, pues. Sí, y yo lo que quisiera también que este programa, esta propuesta garantizara los mejoramientos de estos puntos turísticos, pues, ¿no? Está Peñasco, que tiene playas en los que también se sabe menos, pero la gente lo sabe, en donde también el desagüe llega a las playas. Hay playas que tienen Laguna Beach, por ejemplo. Sí. Hay papel higiénico en las playas, pues, son ese tipo de cosas. Ahí está San Carlos, Guaymas, con todas las necesidades que tiene, sí, también. A Guaymas le van a meter un dinero. Ojalá, ahí, sí. Ojalá, mira, que aquí que también este hay papel proyecto... higiénico, pero en las aguas. En... sí. Sí. Ojalá que para eso sirva, pues no, ya veremos qué tan efectivo resulta en esto de derrame económica. Y mira, y hay otra cosa que hay que llamar la atención, se unen los gobernadores del noroeste, uh-huh. Ya lo habían hecho desde la campaña y pues que y, más bien desde que ganaron, sí. En antes de tomar posesión, pero ya habían ganado, se habían reunido todos, son morenistas, entonces hacer una especie de alianza con el liderazgo de Alfonso Durazo y demás, y el punto en común que encontraron para reunirse fue precisamente el turismo. Entonces creo yo que esto nos va a servir o les va a servir de alguna manera para probarse como bloque económico, sí. Para probarse como bloque político y entonces tal vez hacer otro tipo de rutas ahora de producción, ahora de maquila o lo que sea, en donde puedan venderse como región, pues uh-huh. Que puedan trabajar como región. Me parece que este es el experimento más cómodo, más fácil. Ojalá esto se extienda a la cultura, al deporte, que no requiere tanta inversión y que sí requieren los equipos deportivos y los grupos artísticos proyección en el noroeste como lo tuvo hace 30 años. Sí, así es. Pues sí, entre otros temas, también mencionó el gobernador que dentro de los próximos días va a ir a Guaymas. Allá va a tener una reunión con Union Pacific, uh-huh. para la modificación de las vías ahí, para sacar las vías. Ese tema continúa todavía y va a tener esa reunión con Union Pacific y con Ferromex. Él afirmó que ya tienen 7,270 millones de pesos de presupuesto para esta inversión, para el cambio de las vías, y van a pedirle a Estados Unidos pues que aporte 50 millones de dólares que hacen falta de su lado, pues, ¿no? Esa es la inversión que, de acuerdo con los estudios que se han hecho acá, ellos necesitarían para modificar las vías, lo que traería, dice, pues una derrama económica importante tan solo con la desviación de uno de los barcos de carga. Si se vienen para acá a las playas de Guaymas, pues sería... ¿Qué se va a hacer el gancho para convencer a los norteamericanos de cambiar las vías? Sí. La posibilidad de mayores descargas en el puerto de Guaymas. Y ese va a ser el gancho, digo, porque cuando a nosotros, para lo que para nosotros es una necesidad imperante, que es mover las vías que dejen de atravesar Nogales, no lo es para Estados Unidos, porque las vías no atraviesan tanto en Nogales, Arizona. No entorpecen tanto la circulación. Así es, el gobernador mencionó que son solamente tres los ferrocarriles pues que pasan al día, y ellos quisieran pues multiplicar esta cifra, y no lo se que puede entonces multiplicar. Sí sería peligroso. Exacto, tenerlo en el centro. No se puede multiplicar por cómo pasa por Nogales, Sonora, y de ahí le están vendiendo esta idea a Nogales, Arizona, ¿no? Así es. Mencionó también, por supuesto, la visita del presidente, que pues estarán muy contentos de tenerlo por acá. Mencionó que tendrá pronto también una reunión con el CEO de Ford México, y después de eso se va a reunir con el CEO de Ford Internacional, en donde va a ser la propuesta, dice, que se convierta la planta de Hermosillo en la mayor generadora de vehículos eléctricos, perdón. Sí. Sí, eso es lo que quiere, dice, para aprovechar que Sonora es uno de los principales productores de grafito, dijo, pues que se quede acá además en las, sí, en las fábricas. De litio y de grafito, bueno, lo de pues litio, litio, sí, ¿no? Le cuelga bastante. Habló de algo de algo interesante, o sea, por un lado, la Ford ha marcado el desarrollo industrial de Hermosillo, por otro lado, tenemos mucho grafito, por otro lado, tenemos mucho litio, entonces, ¿por qué no abrimos esta idea de el auto eléctrico? Ya tenemos los autos, ya tenemos los componentes, y entonces vámonos hoy, con el auto eléctrico. Hoy estarán en Detroit, Michigan, por cierto, le pedimos al gobernador que a nombre de nosotros pase por ahí cerca del Teatro Fox de Detroit y ponga ahí una ofrenda floral a Chris Cornell, por cierto, que fue su última actuación en Detroit, Michigan. Hoy estará reunido con ejecutivos de la Ford. Va a estar Ken Salazar ahí en la reunión. No sé si los dos van a llegar con sombrero. Vaquero, le gusta mucho a Ken Salazar. Ah, no, Ken Salazar no se lo quita. No se lo quita. No, es vaquero tejano, es sombrero tejano. Y don Alfonso Durazo también se ve bien con sombrero, ¿eh? Ayer dijo que ya pronto lo vamos a ver con sombrero por el calor. También estuvo el doctor Alomí ahí advirtiendo sobre las altas rayos. Yo pensé que el doctor Alomí diciendo que se va a poner sombrero. No, eso. Yo creo que se puede poner sombrero de otro tipo. Hay muchos tipos de sombrero. No, a mí me gusta. La radiación solar. A mí lo ubico más al doctor Omía con una cachuchita ahí de jornada de vacunación de la Secretaría de Salud Blanca. Yo lo ubico con esos sombreros tipo explorador. Estos de tela que se ponen con el cuello atrás. Ah, yo pensé que sombrerito panameño. No, de esos sombreritos que usan para ir al trabajo de campo, los biólogos, los ecólogos, ese tipo de cosas. Me gusta. Sí, por ahí lo veo más, sí. Me gustan esos sombreros que me cuiden el cuello desde atrás. Pero sí, ese fue otro de los temas que trataron. Estaba muy concurrida ayer la rueda de prensa de personajes. Sí, pues entonces, bueno, estaría hoy, o si no es que ya estuvieron, porque estamos a 3 horas de diferencia de la ciudad de Detroit, el gobernador con Ken Salazar, y pues la idea es que podamos crear una cadena de proveeduría, así lo dijo el gobernador textualmente, para convertir a Sonora en un clúster de electromovilidad. Así no lo dijo. No, sí. Así no lo dijo. Entonces pues ayer. Entonces le enmendamos la plana por segundo momento no, en el día al imparcial. Eso fue, pero. Porque con así otras dice palabras, la junta de así se la pone Jessica Ojeda. No, es que sí lo dijo. No, sí lo dijo. Y todo mundo, ayer todo mundo destacó. Mira. Cluster. Ah, fui yo. No, fui yo entonces. Todos los medios de comunicación ayer. Reportera. Pues el boletín, muchos tomamos, de repente nos inspiramos en el boletín. Ah, pero bien. Sí, yo no le escuché esas palabras tan domingueras en la rueda de prensa. Decía bueno. Cluster de electro, ¿qué? Pero lo escuchaste tú de voz. Lo vi que lo recogieron todos los titulares. No, o sea, boletín, a eso me refiero, antes de que saliera el boletín, recogiendo la rueda de prensa, todo mundo. Antes que saliera la rueda de prensa, ya estaba. No, antes de que saliera el boletín por parte del gobierno del estado, cuando yo quise checar qué había pasado en la rueda de prensa, todos los portales recogían la idea de un clúster de electromovilidad y así pues, con esas palabras. Pues yo no lo dijo. Yo creo que fue boletinazo, porque. Mira, pues. Porque por eso te mandamos. No escuché, por eso sí, yo no te mandamos tan domingueras, me habría llamado la atención. Por eso te mandamos, pero con mucho cariño hasta el Palacio de Gobierno, porque desconfiamos de los boletines o acá en política. Porque no tengo memoria, ojalá tuviera memoria fotográfica para guardar todos los dichos. Oye, pero no. qué bueno que lo traes a colación, porque sí, sí de boletines pues, mira, está la prensa sí, llena. Yo no le escuché, ya saben, pues mira. Yo sí dudaría, la verdad, que lo haya dicho, aun cuando dude de mí, dudaría más de esas palabras tan específicas, porque pues... Imaginamos que le preguntaron de la visita del presidente, o habló el presidente al respecto, habló de la visita del presidente. ¿Sí? Solo lo mencionó, fue de pasadita, porque ya lo ha comentado antes en otras ruedas de prensa y ha sido más específico sobre los detalles de la visita aunque, y demás. Aunque no había detalles, hasta hace pocas, hasta el día de ayer, porque no se sabía. Se sabía que iba a haber esta reunión en Zaguaripa, se especulaba que iba a ser el sábado, pero no se tenía con certeza. Ahora sí, y ya se tienen incluso horarios. Sí, pero ya para la rueda de prensa de Durazo ya estaba sí, por eso te digo, el boletín pero de hasta federal. Ayer en la mañana no había información precisa, hasta la hora del noticiero no teníamos información. Y para nuestras amigas y amigos, lo comentó Alex temprano, en titulares el viernes va a ser la presentación de los planes de justicia para los pueblos Guarijío y Mayo. Esto será en Álamos, pero tengo entendido que llega desde el jueves el presidente, ¿no? No, desde según yo el viernes. Sí, desde el viernes. O llega no, a dormir no, no, no, del no. jueves para el viernes. No, pues es que va a tener la mañanera el viernes. Sí, en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón, entonces sí llega desde el jueves. y no tendrá reunión privada el jueves, digo, me imagino, porque no está en la agenda oficial. Para el sábado va a, bueno, el viernes sí tendrá, mira, la reunión de seguridad es a las, ¿qué? 6 de la mañana, 5. Uh-huh. 5, 6 de la mañana, 6 de la mañana. La hace con la hora de la ciudad en donde está. Eso me llama la atención. Por eso, por las 6 de la mañana. Siempre a las 6, sí, sí. Una hora antes de la mañana. Va a ser en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Que la verdad está muy bien que la haga ahí. Y después se encabezará este plan de justicia después de la mañanera, o sea que no hay hora, o sea, cuando termine la mañanera. Y es siempre la mañanera, la hora es medio religiosa la pregunta, porque pues y al concluir la reunión con los guarejíos se trasladará a Chojoa para encabezar el plan de justicia para el pueblo mayo. Ya va a ser tarde, a las 7 de la noche, el sábado. Lo bueno que anda bien acompañado al presidente. Porque pues qué bueno, porque ya bajó el solecito, deja todo el solecito, la inseguridad por esos rumbos en la noche está medio cañón. Pero anda bien acompañado al presidente, ¿no? Uh-huh. En la zona mayo no está tan fuerte como lo que va a Álamos, que ahí está más pesado. Ah, no, sí. Allá en la zona Guarijío, sí. Pero bueno, el sábado 21 de mayo, pues que haya una reunión a las 10 de la noche en Caborca, a ver. Pitiquito en el Sásabe, en Sonoita, deja tú en a Pitiquito va, ¿no? En esta sí, creo que sí. En esta visita es el último punto que visita Pitiquito. Sí, pero a las 11 de la mañana. Sí, sí, sí. Pero con los seres, uh-huh. en Pitiquito, no, en Pitiquito no hay bronca tanto, pero Aldo en allá donde renunciaron todos los policías. Por ahí cerca. Ahorita me voy a acordar el nombre. Bueno, el sábado va a estar en Pueblo Yaqui, en Loma de Guamúchil, a las 9:30. Después va a Zaguaripa. Que por cierto, Loma de Guamúchil, hay que decir que es la parte más conflictiva del territorio yaqui para el plan de justicia yaqui. Sí, absolutamente. Uh-huh. Sí. Entonces, qué bueno que lo haga ahí. Qué bueno que esté ahí. Sí. En Zaguaripa se reúne a las 3 de la tarde. Con las autoridades de Sonora y de Chihuahua, son presidentes municipales de la zona, y como comentábamos, la gira concluirá en Pitiquito, pero no tiene que ver con el tema de seguridad o inseguridad, sino uh-huh. es del plan de justicia del pueblo seri, 11 de la mañana. Pues de hecho, la gira del presidente es una gira con grupos indígenas sonorenses. Sí. Viene el plan de justicia mayo, el plan de justicia yaqui, anunciará el plan de justicia, más bien anunciará el mayo, que ya lo anunció en territorio seri, pero no ha ido, lo va a anunciar ahí, y va a anunciar, dicen, se anticipa un plan de justicia guarijío, y va a revisar el avance del plan de justicia yaqui. Ah, bueno, es lo que te decía, una reunión a las 10 de la noche con la comunidad Tohono-O'odham en el Sarik. En el Sarik. Estaría bueno. Ahí es donde es territorio de nadie. Ahí está. Bueno, él también ha sido de las... Digo, las... no, esa no existe, digo, hablando obviamente de zonas calientes. Sí, sí. En el Sarik. Él también estuvo ahí, Erubiel Durazo, anunció el reinicio de los Juegos Nacionales CONADE. Sí, acá, fíjate que Sonora va a ser acá en Sonora, es todo un mes, es todo un mes. Sí, sí, Guaymas, 3 Hermosillo. De junio al 26 de julio va a ser. Del 3 de junio al 26 de julio, así pues es. Son dos meses entonces. Sí. Prácticamente es todo el verano. Es todas las vacaciones para los muchachos en verano. Así es. Digo, para los estudiantes de... Oye, que no me puedo imaginar a alguien que venga de Zacatecas. Te vas dos meses, te vas mes y medio a Sonora en verano. Disfrútalo. Creo que... De Toluca. Supongo que tuvieron que haber hecho alguna... Por eso alguna nunca buena vamos a hacer sede de los Juegos Olímpicos. Una buena calendarización tuvieron que hacer. Se van a dividir entre las sedes de Hermosillo y Guaymas y esperan... Ah, o sea, calor y calor. Con humedad. Oye, calor húmedo. Vamos a quedar muy bien en esa Olimpiada. Oye, mira, 12,000 invitados esperan. Fíjate que no advertimos que iba a estar el gran ex pelotero... Liga Mayorista de Erubiel Durazo, hoy funcionario de la administración estatal, porque habría que preguntarle a Erubiel o solicitarle otra entrevista, muy amablemente estuvo con nosotros hace un tiempo, ¿qué está sucediendo con la unidad deportiva de Héctor Espino? Uh-huh. porque se afirma que está en abandono una buena parte de ella, concretamente la zona de la alberca y esta zona que incluso que está, sí está. Que está cercada, y que ahí ya no tiene competencia ni gobierno municipal ni gobierno del estado, porque es propiedad del gobierno federal y viene en el paquete del estadio Héctor Espino. Habría que, es lo que se rumora, sí, es lo que se dice. Lo cierto, la verdad, es que está en el abandono. Sí, sí lo está. Se va a rehabilitar estas albercas ahora que ya se levanten las restricciones de COVID-19, porque es la única, si no, es esta y la de la Reforma, del Deportivo La Reforma. Es cierto. Pero yo no recuerdo otra alberca más que quede pública, Alex. No, no, la última la taparon para hacer un estacionamiento. Ah, hay una en el Coloso, ¿eh? En el Coloso, es verdad. Hay en el Deportivo del Coloso que también está abandonada. Ajá, históricamente ha tenido muy poco uso ese. Sí, hay una en el Deportivo que está abandonada junto con los baños y todas las instalaciones de ahí del Coloso. Hace unos días fui pues vivo cerca de ese Deportivo ahí del Héctor Espino, y precisamente estaba hablando con un amigo respecto a esta alberca, y los recuerdos que yo tengo de haberme ido con mi hermano y mis primos, así de la nada, pues, ¿no? Los días de calor, ir a la alberca. Y sí, hace falta, la verdad, para los chamacos. Joel Montoya tiene documentada la extinción de albercas, una de las albercas, sí, públicas. Entre ellas, obviamente, pues la que estaba ahí donde está el Musas, ¿te acuerdas que había unas albercas ahí? Sí, atrás, donde está Galerías ahorita. Ajá. Más o menos a esa altura estaba las oficinas de Juventud, las oficinas eran oficinas del ayuntamiento, y ahí había una alberca. Y la destrucción más sin razón, me parece, por no decirlo de otra manera, la del gimnasio, para ganar un pedacito para parquear 5 carros cuando hay 10 juegos de baloncesto. Exacto. Al año. Para regalar un espacio encementado, porque no solo quitaron la alberca, quitaron todas las oficinas municipales que había ahí, que eran las oficinas del Instituto del Deporte, tumbaron todo eso, abrieron un pedacito, abrieron una entrada al gimnasio por otro lado, taparon la alberca y ganaron muy pocos cajones de estacionamiento, mucho cemento. Pero sí hay que decir que las oficinas y el Salón de la Fama están en el otro lado, que sirvió como... Pero era un en el espacio donde hoy hay estacionamiento, era un largo edificio, chiquito, bajito, pero un largo edificio del Instituto del Deporte y contiguo a la alberca, y atrás el gimnasio. No repararon el gimnasio, no le dieron mantenimiento mayor, pero sí dejaron encementada la otra área. Fíjate que al interior, no sé si te tocó conocer ese gimnasio, pero yo creo que fue uno de los primeros que hubo acá en Hermosillo. Al interior del gimnasio, ahora donde está el área de venta de comidas en los juegos de baloncesto, bueno, y en las actividades en general que se realizan en gimnasio del estado, había otro gimnasio. Había un gimnasio a las afueras. El gimnasio de gimnasia. Estaba el área de gimnasia, había un área de pesas donde entrenaban los pesistas, y un área de fisicoculturismo también. Creo que todo eso sigue. Sí, eso sigue, que durante mucho tiempo estuvo a cargo del gimnasio este de pesas y fisicoculturismo, el entrañable y profesor Ogarrio Huitrón. Sí. Y al interior del gimnasio había un gimnasio como de la era de piedra, porque la verdad las maquinarias eran como de los años 30. Yo creo que ahí se entrenaba. Me tocó usarla. Te tocó conocer ese gimnasio. Entonces bajabas. Ah, con razón, Alex. Ahí creo que era un profesor Contreras el que estaba a cargo de esa área, pero recordarás que en maquinaria era, no, sí, era sí, viejísima. ¿Quién sabe qué hicieron con eso? Era como para un museo. Se llevaron una parte al interior del gimnasio de gimnasia posteriormente, y no sé si ahora ya lo desocuparon, hace mucho que no visito. Era un horno esa cosa, Sí, todo eso. A mí me tocó entrenar en el gimnasio. Eso desapareció en la remodelación también, junto con la alberca, y junto y, con muchos y no, recuerdos. Y no arreglaron el gimnasio de gimnasia que tantas glorias nos ha traído a Sonora. No le dieron una arreglada no, mayor, no, le dieron no, una maquilladita no, nada más, las máquinas siguen siendo viejísimas. No, sí. no, sí, ya definitivamente. Pues mira, bueno, estos juegos nacionales nos van a, los marcadores nos habrán de enseñar no, en mira, qué. Mira, Sonora sigue siendo potencia deportiva uh-huh. a nivel nacional. La verdad, siempre hemos tenido, creo que por el esfuerzo de los padres de familia, eso, por el esfuerzo de los muchachos, de los padres, sí. Y muchachas que más que de las instituciones. Tenemos obviamente algunas disciplinas que somos líderes, uh-huh. atletismo, sí. Creo que Sonora ha tenido muy buenos resultados. Ya no somos líderes de hockey sobre pasto desde que se acabó el pasto. Es cierto, lo fuimos alguna vez y recuerdo haber visto juegos. ¿Te acuerdas que éramos líderes de hockey sobre? Sí, yo tenía compañeras, me acuerdo que tenía compañeras muy buenas que las hockey. Veía yo, sí, llegaban a la escuela con su equipo porque luego tenían que irse al CUM ahí, al área de juegos. Sigue siendo impresionante ahí las instalaciones alrededor del CUM y sigue siendo buenas instalaciones, pero definitivamente sí hay áreas que hay que reforzar y bueno, está más que los fines competitivos y de excelencia, pues está el tema de activación física para la ciudadanía en general, más allá que vayan a ser atletas de alto rendimiento, hay sí, que generar sus espacios. Ahí sí. Parece buena idea hasta el momento, no se ha realizado, ojalá se realice pronto, se empiece a realizar pronto y ya lo veremos. Esta idea que trae el gobierno estatal, que la anunció Erubiel Durazo junto con el gobernador desde el inicio de la administración, de los parques lineales. Los parques lineales, que ya que van a ser muchos, que van a ser chiquitos. Pues ya se les adelantó el ayuntamiento, ¿Sí? Con este parque lineal que anunciaron en Villaverde. Uh-huh. Hace un par de días lo anunció Antonio Estezarán y empezaron las obras. En una zona, por cierto, muy conflictiva de la ciudad, esta colonia Villaverde. Es cierto. Sí, entonces van muchos en el estado, han estado presumiéndolos, ojalá pronto los podamos ver. Pues sí, porque estamos viendo mucha obra inconclusa, entre estos. Más bien muchas ideas sin materializarse. Ah, sí, y mira, una de estas que esperamos que termine muy pronto, el nuevo hospital por allá. El hospital que necesita sobre el Boulevard Colosio. ¿Cuál nuevo? Hay otro nuevo. Que necesita todavía no, nuevo, el edificio. Ese ya lo inauguraron hace como 2 años. El edificio que pretenden sea un hospital. Pues, oye, es que si siguen así van a terminar inaugurando un hospital que va a tener fallas estructurales por la edad que tiene. sí, por viejo. Pues sí. El gobernador anunció que ya tienen 92 millones de pesos para cerrar, así lo dijo, para cerrar la obra del nuevo hospital, dice, para el electricidad, cableados. No sé si le preguntó. Nada más estaba anunciado. O sea, anunciaron que tenía fallas la construcción, lo dijeron la semana pasada, por 92 millones de pesos por el todo el sistema eléctrico. Sí, pues ya lo tienen, al parecer. Ya consiguieron la lana, pero yo no sé si le preguntaron al gobernador ayer, espero que lo hayan hecho, porque en redes lo decían muchos usuarios, con justa razón. Oiga, señor gobernador, y si ya detectaron que 92 millones necesitan para reparar algo que les entregaron, según esto funcionando, suponemos que ya hay las órdenes de aprehensión o la investigación para culpar a alguien por ese fallo, que hay una constructora en específico que está señalada con su nombre, que ha estado apareciendo, es la encargada de terminar esa obra, a la cual nos fraudeó a los sonorenses con 92 millones de pesos de una instalación eléctrica que dijo dejar bien, o sea que, y le faltan 92 millones para quedar bien. O sea que ni siquiera la instalación eléctrica. A ver, Carlos Jesús de la Audioteca, sáquenos por ahí, por favor, el audio donde dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no va a inaugurar obras inconclusas. Sí, que en este caso... por favor, no la inauguró, esperando. Fue lo que dijeron cuando le reclamaban. Ay. Lo digo porque lo recuerdo muy bien, cuando le dijeron al presidente que si venía a inaugurar y dijo, no, es la entrega de obra al gobierno federal. No me salgan con esas cosas. La gobernadora le pidió de favor y como el presidente no se pudo negar a ningún favor que le pidió la gobernadora Clara Pavlovich, entre ellos la Cineteca y el hospital. fueron corte de listón, sí, la directora de Cinetec. Sí, uh-huh. Y no están terminando ninguno de los dos. No, pues y el favor de la... El puestazo, su nuevo puestazo. De su puesto en Barcelona. Sí. Sí, no se podía negar a nada que le dijera la güerita ahí, no sé qué pasó con el presidente, pero la gobernadora era muy buena para convencerla, para convencer al presidente. Pues sí, mira, tanto que sí terminó haciendo. Pero de puras cosas malas, lo hubiera convencido de cosas buenas. Pues sí. Pero no se pudo. Y ahí estamos con este hospital que se le van a meter otros 92 millones de pesos para la electricidad, sí, y cableados y demás, que pues sí, a lo mejor se nota, es muy visible a lo mejor donde hace falta el cableado. Pero es increíble, yo no sabía esto, la verdad me parece. Lo comentamos acá hace como tres programas, en titulares, era la nota principal del Imparcial. Yo creo que me agarraste leyendo la deportiva, porque si no yo hubiera reaccionado airadamente. Pues ahí está, esos fueron, de todo un poco estuvo la rueda de prensa. Una situación curiosa, fíjate, será porque es de mucho relumbrón el tema turístico, pero el gobernador pues solamente iba a hacer la introducción y darle la palabra al resto de la comitiva ahí que la acompañaba, entre ellos Celida López como secretaria de Turismo. Entonces fue la palabra canta. Pues no. Digo porque Celida. No le dejaron cantar. No le dejaron cantar, fíjate. No. Es inevitable, la verdad, que no note como las interacciones. Pero ¿no? le canto que la guitarra. Que se dan, tampoco. Estuvo muy muy en silencio. En un par de ocasiones el gobernador repetía esto de: solamente voy aquí y luego Celida les dará los detalles. Y pues no. Celida, la secretaria de Turismo, se paró y pues mencionó la marca Mar de Cortés y listo, ya se sentó, ya no hubo más, uh-huh, más interacciones. Esos fueron los detalles, sí, y sigue siendo lo mismo, ¿eh? Pues es que está como la canción de los auténticos decadentes, doña Celida López. Quiero tocar la guitarra todo el día y que el pueblo se enamore de mi voz. Pues ayer no le dejaron. Pues no, y la verdad es que las veces en las que me ha tocado estar en la rueda de prensa ahí donde está Celida López también presente, pues no, la verdad es que hay poco, no quiero decir por supuesto que no, que sea lo mismo tras las puertas, pues no, que su participación sea así de mínima como lo es en las ruedas de prensa, pero pues así es. Y yo he notado que el gobernador la ha querido placear, la ha querido presumir, la ha querido evidenciar. Y la prensa misma no le está haciendo vacío a Celida, porque Celida trató muy mal a la prensa. Pues mira, yo ayer al terminar dije yo pues quería detalles, ¿no? Respecto a esta cosa. Nos trató pero muy mal a la prensa. Salen pero corriendísimos, salen, terminamos y vámonos. Sí. Y ya no hay más las de banquetera ahí en el Palacio Nacional, porque Palacio Nacional, en el Palacio de Gobierno, es imposible. Salen y vámonos. Uh-huh. Y si hubiera unas banqueteras se quedaran, ¿eh? A lo mejor. Además que saben que soy de política y rock and roll, muchachos, y a Celida no le caemos muy bien, la verdad. Oye, pero pensé que sí. Pero es recíproco, no se preocupen. A mí me cae muy bien. A mí no me cae bien. A mí sí. Ay, mira. Pues hasta en eso no nos ponemos de acuerdo. División, y yo estoy en medio. Bueno, vámonos. Vámonos con el corte de la autoridad electoral, regresamos con más. Chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazahuas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE nos une. What if I'm Bueno, algo de Chris Cornell, ya de su carrera de solista. Me parece que esto fue uno soundtrack de una de las películas de James Bond, me parece. Mm-hmm. Acá lo anota como Soundgarden también, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es cierto, como cierto, solista, cierto, sí. Cierto. Soundgarden, Live to Rise, es verdad. Estoy confundido con otro tema que hizo por ahí para alguna cinta. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, cinco bueno, años. Estamos celebrando, sí. No, estamos conmemorando. Estamos celebrando la vida de Chris Cornell. Hace 5 años, pues nos sorprendió la noticia de la muerte por propia mano, según dice la información de Chris Cornell. Uh-huh. Y también conmemoramos el día de hoy, qué bueno que nos mandaron mensajitos, saludos, de un aniversario luctuoso también que se cumple hoy, importante, poderoso en la historia del rock, 42 años de la muerte, también por la misma vía, de hecho lo comentamos en su momento, hace 5 años, cuando nos enteramos de aparente y oficialmente suicidio de Chris Cornell, también el mismo día que se quita la vida Ian Curtis de la agrupación Joy Division, también uh-huh. Un día como hoy, hace 42 años, en casa de su ex esposa. 80, sí, sí, exactamente. Y bueno, pues muchas cosas de muerte, desafortunadamente, en el Rock and Roll. Rubén Pineda está en las efemérides, platicaremos de eso, pero ahorita vamos a platicar con Rubén Pineda y vamos a hablar de música, afortunadamente. Rubén, uh-huh. Muy buenos días. Sí, buenos días a la audiencia, a los radioescuchas. A los radioescuchas, a las y los radioescuchas, exactamente, Rubén. Oye, te estuve escuchando el domingo y pues esta efeméride poderosísima también que se nos pasó a nosotros, que tú estuviste con nosotros el miércoles, el 12 de mayo, estaban muy emocionados con la tocada de Bad Manners, que si quieres ahorita platicamos de ella, que estuvo muy divertida. Claro. Y el 12 de mayo pues se cumplieron 50 años del lanzamiento del Exile on Main Street y le dedicaste un muy merecido tributo a 50 años de su lanzamiento el domingo. Hicimos una extraordinaria mancuerna con nuestro amigo Edmundo Armenta. De veras. Estuvo muy interesante. Hay pocos álbumes que podemos celebrar a 50 años de haber salido a la venta. Y más que todo, cómo la crítica y la apreciación que se hizo hace 50 años de un disco que para unos era un fracaso, otros era un nuevo aliento para seguir adelante de los Rolling Stones. Afortunadamente está grabado y ojalá que se pueda retransmitir. Si hay algún domingo que no podamos venir, pues yo creo que está uh-huh. un buen ejemplo, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí. No, y es más, a mí me gustaría poner una pequeña música, no sé si se pueda, uh-huh. Porque tiene que ver con esto. El día de ayer que estaban celebrando el quinto aniversario de Desierto Boogaloo. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención que pusieron en versión salsa esta composición. Sí, esta composición de Henry Mancini. Y hay una versión cumbia también muy buena. Tú, no, está lleno de versiones, pero definitivamente que aunque los niños de hoy ya no ven tanto La Pantera Rosa, creo que es de los soundtracks que sí han trasladado generación tras generación, Rubén. Incluso en un disco del Tri, no, el Tri Souls in My Mind, del Tri, hay una introducción de La Pantera Rosa también, antes uh-huh. de un tema del Tri, me parece que de, ay, ya no me acuerdo qué disco, debe ser el tercero o cuarto del Tri, sí, definitivamente. Pues la salsa que ayer programaron, que por cierto, felicitaciones a Desierto Boogaloo, y también a la radio también. Al ratito vas a regalar boletos. Oye, sí, boletos, qué bueno que abres el paréntesis, porque no hemos regalado los dos boletos que están prometidos el día de hoy para el evento de hoy por la noche de salsa en Gastropark, pero bueno. Así es, pero continuamos y al ratito vamos con los boletos. Nada más una pregunta, ¿dónde está Gastropark? Porque Navarrete, esquina Quiroga. Navarrete y Quiroga. Navarrete y Quiroga. Te sigues por el Boulevard Navarrete y te topas con Gastropark. Casi esquina, casi enfrente o muy cercano donde están este gran complejo de deportivo de que hay por ahí, donde hay jaula de bateo, donde se juega softball, fútbol, etcétera, etcétera. Sí, que se llama. Ese está un poco más al norte, ¿no? Pero sí. Sí, por más ese o menos. Qué bueno que, porque yo no sabía. Navarrete, esquina Boulevard Quiroga, ahí está Gastropark. El día de hoy no tengo nada de efemérides, ahorita están comentando sobre el aniversario de Chris Cornell. De Ian Curtis también. Hay muchos, pero no te preocupes, no todo tiene que girar en torno a los recuerdos de fecha. Pues traigo un tema que hoy en la madrugada se me ocurrió. ¿En qué momento el estudio de grabación se vuelve un instrumento más dentro de una agrupación musical? Uh-huh. Nos tenemos que ir a 1965, 1966, claro. Cuando Brian Wilson estaba escuchando el álbum Rubber Soul de los Beatles, donde viene Drive My Car, Norwegian Wood, Michelle, The World, todo eso, ¿no? Brian Wilson tenía el antecedente de los Beatles, que decían, oye, pues hacen malos coros, tocan mal en vivo, las mujeres están histéricas, no creo que sea un grupo de rock que realmente trascienda. Pues al escuchar Rubber Soul, él dice en su autobiografía, es quizás la grabación más importante que se ha realizado en el rock and roll. Eso dio lugar a que Brian Wilson se sentara en el piano y empezara a hacer un disco que hace días acaba de cumplir años también, los Pet Sounds, que para mucha gente que conoce el rock and roll es el primer álbum conceptual y que le da las bases al rock progresivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, y como lo dije ahorita, el estudio de grabación se convierte en un instrumento más para el grupo. Empiezan con grabaciones empalmadas, una orquestación que antes no se había escuchado en cualquier álbum de rock. Los Beatles empezaron con la cítara en Bosque Noruego, y el señor Brian Wilson hace una composición, ¿sí?, que vamos a escuchar ahorita en este momento. Vendría siendo esta composición. Esta composición se llama Solo Dios Sabe, God Only Knows. Cuando Paul McCartney escucha esta grabación, se queda con los oídos abiertos, también los ojos abiertos. Dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? Quizás con el tiempo, Paul McCartney dice que God Only Knows es su composición favorita. Y empieza en el imaginario, tengo que hacer un álbum que llegue a la misma altura de Pet Sounds, porque George Martin, el productor de los Beatles, se los pone para que lo escuchen los Beatles, todo el Pet Sounds. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de Rubber Soul, los Beatles entran al estudio de grabación y nos sorprenden con el álbum Revolver. Y de ahí podemos escuchar, por ejemplo, estas composiciones. It is not. o también esta. Brian Wilson no le pone atención al Revolver, porque está demasiado ocupado en hacer su siguiente álbum, que se llama Smile, que quedó a medias, porque la obra era tan grande que no la pudo terminar. ¿Qué es lo que estaba haciendo en aquel momento cuando los Beatles hicieron el Sargento Pimienta? Brian Wilson estaba cumpliendo esta. The diamond necklace played the pawn, and a handsome drum along, walked to a handsome man at baton. Up blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit and the pendulum drum. En este momento, en 1966, el rock se convierte en arte. Y lo pudimos escuchar ahorita con este extraordinario arreglo de coros de claro. Los Beach Boys. Y Rubén, ya este pretexto que nos pones de, y además a modo de pregunta, ¿cuándo el estudio de grabación se convierte en un instrumento más o en un integrante más, podría decir yo, de una banda, de un disco? Pienso de repente en la agrupación Queen, que probablemente sus discos, o no probablemente, seguramente sus discos no serían lo mismo sin un buen estudio de grabación. Queen en vivo se esforzaba por tratar de acercarse a lo que había grabado, pero ni remotamente podía hacer, porque encimaba voces, multiplicaba sus voces en un proceso de grabación en el cual eran muy meticulosos. Como otras muchas bandas, han trabajado muy bien con el estudio. Hay bandas que no les gusta el estudio, que llegan al estudio a grabar casi en vivo, pero hay bandas que trabajan muy, muy de cerca con el estudio. Se me ocurre Queen ahorita, por ejemplo. Y el otro día estábamos comentando cómo el mismo año, mismo mes, aparecen dos álbumes muy fundamentales para la historia del rock, porque ese mismo día sale Blonde and Blonde de Bob Dylan, y dos álbumes muy diferentes, en el cual contrasta obviamente la sofisticación de Pet Sounds con la sencillez de un Dylan que graba un álbum con tres tonos y la armónica, sí, y su guitarrita, pero que dejaría canciones pues mucho más trascendentales para el cancionero del rock, digo, como álbum, sí, puede ser grandioso, el Pet Sounds lo es, obviamente, de los Beach Boys, como álbum en su concepto es considerado una obra maestra. Ya en el cancionero, pues obviamente el legado de Blonde and Blonde es innegable, ¿no? A través del tiempo, de la trascendencia de los temas que deja por ahí, pero sí contrastan, ¿eh? A ese mismo día salieron dos discos que nadie pensaría que tuviera una repercusión 56 años después. Estoy completamente de acuerdo. Cuando venía yo para acá, sí, abro otra cápsula, ¿no? Uh-huh. Hablando de estas dos grandes grabaciones, yo quería hablar sobre el nuevo proyecto que tiene Netflix, ya que ha sacado el documental de Bob Dylan que se llama Rolling Thunder Review, y que hay documentales de Nina, sí, Simone, el nacimiento del Cool, que con Miles Davis. Parece ser que Netflix quiere hacer una secuencia muy interesante que se llama Los Trasheros También Lloran. A ver, cuéntanos eso. Sí, pues James Hetfield, el guitarrista de Metallica, no se soltó llorando en Brasil. Tremendo discurso del frontman de Metallica, que aparece en público a decir: no estoy bien emocionalmente, hace poco me reuní con mis compañeros de la banda, se los dije, me apoyaron, me abrazaron, y pues no estar bien emocionalmente también importa, hay que platicarlo y demás, sí, sí. Y se suelta a decirlo al público, que el público se saca de onda, pero agradece la honestidad y agradece quien ha salido al frente de una banda queriendo ser el tipo rudo y demás, y además activo y dinámico, muestre su debilidad, se sacan de onda, pero se lo agradecen. Sí marca, de las notas de los espectáculos de esta semana, marca un tema de conversación tremendo este. Pues yo no lo veo nada afortunado, ¿no? Un amigo que se viste con Armani, que sale con sí. fotos enseñando los dientes como si estuviera furioso, donde se da el lujo de orquestar con Orquesta Sinfónica una de sus pobres obras musicales. Para mí, me van a disculpar todos los metaleros y todos los trasheros. No, y muchos metaleros te lo van a agradecer. Si estamos ahorita hablando del Rubber Soul, de Blonde on Blonde, de Pet Sound, del Sargento Pimienta, pues me van a disculpar, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una persona te diga, ya no puedo tocar esta música, necesito compañía, necesito que alguien me apapache? Por favor, hombre, que no seas bobalicón, no seas cursi, y menos enfrente de miles de personas. Uh-huh. Yo creo que ese tipo de declaraciones son muy desafortunadas para una personalidad como James Hetfield. ¿Sí? Y es que Metallica en sí, ahorita que dices muchos metaleros me van a perdonar, y muchos te lo van a agradecer, porque hay muchos metaleros que no les gusta Metallica, que consideran que a partir de Metallica hay una traición a un género, ¿no? No, es que mira, los primeros 3-4 álbumes son maravillosos, uh-huh. pero ya cuando hacen el álbum negro, algo de enojado, no me acuerdo, uh-huh. el Reload, todos esos, simple y sencillamente, el Lulú que hizo con Lou Reed, sí. A lo mejor por eso se estaba llorando. Metallica hizo tres álbumes geniales, que son sí. Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets. Incluso And Justice for All es un gran álbum. And Justice for All creo que también lo mismo, sí. Y a partir del álbum negro, yo sí tengo el San Anger, todas esas cosas. Yo no los entendí, me quedo por ahí con que no los entendí, pero los tres primeros álbumes son maravillosos, y sí, creo que sí revitalizaron el género. Completamente. Y lo llevaron a otro nivel, fueron muy consecuentes, incluso hasta el Master of Puppets, rechazando en plena era del auge del MTV hacer videos, uh-huh. Llevar el tema del marketing a otro nivel, y ya después hicieron todo lo contrario. Sí, es lo que digo, o sea, no puedes empezar a llorar cuando estás en una situación económica de esas, que tú llenas uh-huh. estadios, ¿sí? No puedes quebrarte de esa manera, ¿sí? Es mucho más sensato decir, oye, muchas gracias por el apoyo, son la mejor audiencia del mundo, que vive el trash, pero no te pongas a llorar. Y que la gente de Brasil es una de las mejores audiencias del mundo. Y la otra opción que tiene alguien como él es retirarse. Fíjate que yo no realmente siente una presión emocional, si realmente siente que su vida no tiene sentido con todo lo que le está ofreciendo, como le pasó a Robin Williams, como le pasó a muchos famosos, le queda la otra opción de cambiar su estilo de vida, de dejar Metallica. Fíjate que no lo traía en el radar, me voy enterando ahorita que lo que dice Rubén, honestamente no anduve fuera del internet en estos días haciendo otras cosas, pero no lo vi, eso fue el fin de semana pasado. Creo que fue este fin de semana, sí, ¿verdad? No me enteré. Regresando al tema que nos traías, que me parece sumamente interesante, de la relación de los estudios con los artistas, con las bandas de rock específicamente, y a mí me gustaría plantear dos cosas, por platicarte dos cosas. Una de ellas, hace más o menos 10 años, me decía un buen amigo, ingeniero de sonido, me decía que durante muchísimos años el estudio era determinante para un buen disco. ¿Cómo tener, no? Tener un gran equipo, tener un buen estudio en cuanto a instalaciones físicas, materiales y el equipo, sobre todo carísimo, era determinante para un gran disco. Y me decía, y en los últimos años, con el avance tecnológico, es relativamente fácil tener un buen estudio en tu computadora, y ahora regresa el peso al ingeniero de audio. Ya no es tanto la instalación física costosísima. Hoy ya no hay tanta diferencia, me decía, entre un estudio casero y un estudio profesional como la hubo en los 60, sí, claro, 70, 80. Pero ¿sí? Hay diferencia. Ah, no, claro. La sigue habiendo, sí, pero se acorta la diferencia. Sí, y tiene que ver más el mono. Ahora tiene que ver más el mono. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay un... aprovecho para recomendarle a la audiencia. Hay un excelente programa que he estado siguiendo... que tiene grabaciones desde, acá te lo voy a decir, en su primer temporada tiene grabaciones de 2016 me parece, que se llama, no, desde de 2009 a 2016, esa es la primera temporada, que se llama Encuentro en el Estudio. Es un programa que hace Lalo Mir, un locutor de radio argentino de Buenos Aires. Y precisamente llama a bandas, llama a artistas y les dice, vamos a reunirnos en el estudio y vamos a grabar este encuentro y vamos a platicar y demás. Excelente la participación de León Gieco, la de Auténticos, sí, Decadentes. Del canal Encuentro de la Televisión Pública Argentina. Exacto. Encuentro en el Estudio se llama. Encuentro en el Estudio en su primera temporada, y luego hacen una parte que ya no me gustó tanto, que es en el Instituto Krishner, que es Encuentro en la Cúpula. Ajá. Y hacen otra temporada, pero este programa Encuentro en Estudios es fabuloso con Lalo Mir. Sí. Bueno, en este caso en particular creo que sí hay que distinguir, así como el rock es generacional, también las grabaciones han tenido sus generaciones. Hay que recordar que la mayoría de los discos de los Beatles se hicieron en una cinta, no mayor a la de un cassette, uh-huh, que eran cuatro canales. Uh-huh. Aquí tiene que ver el productor. Ahorita que estabas hablando de Queen, Yo nomás te digo, los primeros álbumes de Queen, yo creo que hasta todavía está un día en las carreras, era Roy Thomas Baker. Uh-huh. Entonces, ese amigo le sacó provecho al estudio de una manera extraordinaria, junto con la buena rabia, junto con la perfección de Mercury, May. Sí, y sobre Roger todo Taylor, May, un ingeniero increíble. Uh-huh. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Cuando uno dice, pues, es que yo con una computadora tengo el Pro Tools y tengo eso, pero el problema es que falta la mano del productor, claro, que es el que te dice, súbele, bájale, y, cámbiale. Y yo te puedo decir como, y no suenan igual, o sea, yo la verdad, honestamente, he escuchado grabaciones de Pro Tools o digitales, de muy buena manufactura, pero hay algo que le falta a los estudios, a diferencia de los estudios. Estoy hablando del ámbito local. Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre de estudios unicornio, por ejemplo, local, hablando de los mejorcitos locales, sí, y algunos estudios digitales enormes, estudios unicornios donde Sergio Vega grabó sus grandes éxitos. Oye, y hablando de estudios... entre ellos el icónico Campos de Amapola. Y hablando de estudios... hablando de estudios locales, yo quisiera mandar el saludo, el abrazo a alguien que se arriesgó hace poco en la cuestión del estudio. Gaspior Madrigal lleva mucho Gaspior, tiempo pero con, eso es el estudio en no, forma. Sí, lleva mucho tiempo con, sí, un estudio, digamos, casero, poco a poco lo fue haciendo crecer, y durante la pandemia, su proyecto de pandemia fue hacer un gran estudio, y ahorita uno entra un estudio de madera donde él también hizo de carpintero, de albañil y demás. Y le quedó hecho un con amor y con muy conocimiento, bueno, amor, amor a la, sí, camiseta, y amor obviamente a las diferentes oficios. Pero que además no le pide nada a muchos estudios que uno ve a nivel nacional, internacional. No, te digo, pero es eso, pues, pero sí, esta onda de que tengo el Pro Tools y unos microfonitos ahí balazos, y que todo se compone con los plugins, y que todo se compone con le pongo aquí, le meto digital. No, lo mismo. Pero bueno, sí se han ido emparejando los terrenos, sí, definitivamente. Antes, obviamente, una grabación casera, pues era casi había una distancia abismal entre una grabación casera y un estudio, sí. Pues es más, precisamente ahorita que estábamos hablando de el domingo de el exilio en la calle principal de los Rolling Stones, estaban en Francia, y se encontraron que en Francia los estudios de grabación estaban destinados a grabar comerciales. Sí, y spots televisivos. Entonces, se acuerdan que tienen su estudio de grabación portátil y lo ponen por afuera de la mansión que rentó Keith Richards. Entonces, decía Jimmy Miller y los dos hermanos Jones, que decían, era una bronca porque los intercomunicadores no funcionan. y empezaban a tocar y estaban grabando y algo pasaba, tenían que correr la milla para decir, espérate, detente, porque algo pasó. Y Exile on Main Street tuvo su postproducción en Los Ángeles. Sí, ¿verdad? Incluso tuvieron un broncón para ver dónde colocaban la batería para grabarlo, ¿no? Exacto. Ahí tuvieron que buscar un rinconcito donde estuviera ahí una piedra por ahí para que resonara. Sí, todo un ingenio que fue exactamente buscar en esto. Y es que el rock en Francia no era, ni ha sido, obviamente, tampoco el fuerte de los franceses. Es como con los italianos, van por lo meloso. Sí, pues sí. ¿Quién es su Elvis? El Jimmy Holiday. No, si no, escucha la programación de Radio Francia Internacional Musical y el Top Ten y te das cuenta. De... Demasiado dulce. Sí, de repente aparece alguna joyita, pero no. No se le da. Entonces, ¿a qué es lo que, ya para concluir y no cansar a la estimable audiencia, pues se cumplen años de un gran álbum, Pet Sounds. Ya dentro de poco ya se van a cumplir, creo que 55 años del Sargento Pimienta. Entonces, son grandes álbumes, grandes producciones. Entonces, ¿qué es lo que detonó Pet Sounds? Pues que Paul McCartney se hiciera de un alter ego y formara una banda virtual que él llamaría el Sargento Pimienta y la banda de los Corazones Rotos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Brian Wilson se quedó a medias con Smile, que décadas después lo retomó, hizo una gira, sí. Y se presentó en Tucson, por cierto. Entonces, pues, nos vamos con esta composición que pienso yo es la cúspide de la psicodelia, la máxima forma de utilizar un estudio de grabación, porque Strawberry Fields está empalmada, cuando fue interpretada con dos tonos diferentes. Entonces, para poder empalmarla, Jeff Emerick tuvo que bajarle las revoluciones a la cinta, porque una parte era en la y la otra era en la sostenido. Entonces, esta maravilla, que es una invitación para el que lo escuche, es algo que no se tiene que perder. Pues muchas gracias por su atención. No, gracias Rubén, como siempre, y te escuchamos el domingo. Con el favor de Dios. Down, 'cause I'm going to Strawberry. forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Bueno, acá acabamos de escuchar Strawberry Fields Forever, esta canción de los Beatles, que por cierto ayer escuchaba una versión española, bueno, no una versión española, una canción española, tributo a los Beatles, que se llamaba Campo de Cerezas, Campo de Fresas por Siempre, pero una rolita pop, nada parecida a los Beatles, pero como tributo. Una canción, esta Strawberry Fields, que es un logro de un estudio, ¿no? Definitivamente. Sin eso, sin el estudio, esta canción sería la mitad. Sí, imagínate que le dice Lennon a Jeff Emerick, oye, fíjate que me gusta la primera parte, pero me gusta también la segunda. Y oye, le dice John, pero eso es imposible porque están grabadas en tonos diferentes. Y John le dice, ese no es mi problema, tú resuélvelo. Dame de vuelta y se va. Entonces Jeff Emerick hace de una sola composición, bajándole las revoluciones a la cinta de grabación. Escuchamos cintas tocadas en reversa, una verdadera maravilla lo que hicieron los Beatles, que desgraciadamente Strawberry Field y Penny Lane no formó parte del Sargento Pimienta, sino imagínense. Y que hay un momento en esa relación del artista con el estudio, o del estudio con el artista, pudiéramos decirlo también, en donde hay riesgos que se saben correr, y los Beatles tienen esa cualidad de que hubo momentos en su carrera en que supieron correr riesgos de estudio, jugar con el sonido estéreo, jugar con las cintas en reversa, jugar con muchas cosas, ¿no? Pues el problema que tenían los Beatles en Abbey Road es que los de Abbey Road eran ingleses tan tacaños que no fue hasta que grabaron el Abbey Road, parece ser que es cuando lo grabaron en estéreo. Todavía el álbum blanco es mono aural. No, sí, sí, muy tacaños los ingleses. Ahora bien, si ustedes quieren ir a ¿qué países son los mejores para grabar? Yo pienso que son los ingleses y los alemanes. Y también los norteamericanos. Y ciertos, pero en Estados Unidos, no todo Estados Unidos. Los estudios de Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí te va. ¿Por qué puse la Pantera Rosa? Porque iniciamos con Harry Mancini, es cierto. ¿Por qué? Porque esa versión de la Pantera Rosa fue grabada en Los Ángeles, cuando en los 60s los mejores músicos de grabación o los mejores músicos de estudio estaban en Los Ángeles. Y hay un documental que se llama el Grupo Siniestro, The Wrecking Crew, que era una serie de músicos que venían los Monkeys, los Beards, los Mamas y los Papas. Todos ellos, y venían los músicos, ¿no? Pero ellos no tocaban, tocaban los músicos de estudio. Tommy Tedesco, Hal Blaine, Carole Key, el mismo Glenn Campbell. Pet Sound se hizo con esos músicos. Ni Al Jardine ni los hermanos Wilson tocaron en Pet Sound. Todos fueron músicos de estudio, que fue todo un éxito. Era imposible que Al Jardine y que Carl Wilson y Dennis Wilson tocaran los instrumentos de esa manera. Entonces, pues bravo por ellos. Y pues volviendo al festejo del primer lustro de Política Rock and Roll, larga vida al rock y también a Política Rock and Roll. Muchas gracias, Rubén. Rubén Pineda, lo escuchan ustedes el domingo por la mañana, sintonicen 106.7 de FM y aquí escucharán a Rubén Pineda, casi siempre acompañado por Edmundo y por Juan Sebastián, que acompañan a Rubén los domingos, y a veces se atraviesa alguien más, por cierto. Pero pues ustedes escuchen la revista dominical con Rubén Pineda. Nosotros nos vamos con algo de música. Recuerden que el día de hoy es el aniversario de Desierto Boogaloo, o más bien el día de hoy es el concierto de aniversario de Desierto Boogaloo, un programa que lleva acompañándonos 5 años en esta frecuencia, en esta estación, y que le agradecemos muchísimo tanto a Víctor principalmente, como al resto del equipo, Sara y demás, que nos hayan acompañado durante tanto tiempo. Algunas cosas muy relevantes que ha tenido el desierto Boogaloo, y para que usted para que usted se vaya poniendo en ambiente de lo que vamos a vivir hoy en la noche en Gastro Park. Vamos a escuchar al señor Willy Colón y al señor Rubén Blades acompañándose, y regresamos en un momento. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Siembra, si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que Bueno, ahí está Rubén Blades acompañado de Willy Colón en esta canción que se llama Siembra, y que nos anticipa lo que vamos a vivir hoy en la noche. Hoy en la noche hay evento en Gastro Park, es el evento de aniversario de Desierto Boogaloo, el programa de salsa de esta emisora. Le agradecemos a Víctor Lizardi, ahorita vamos a regalar un par de boletos, pero por mientras vámonos a otro rumbo de la ciudad y vámonos a otro evento. Tenemos en la línea telefónica, y nos da mucho gusto recibir a Nicasio Ramírez de el Club de Lectura, de Nacho Mondaca. Nicasio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Gracias. Pues la verdad es que nos da mucho gusto platicar contigo esta mañana. Por el motivo por el cual te llamamos, que te agradecemos que nos hayas respondido a la llamada. Hubo hace poco acá en nuestra ciudad, en nuestro estado, un gran promotor de la lectura, un gran maestro, gran escritor, Ignacio Mondaca. Repentinamente se nos fue. Fue realmente una sorpresa, pues con dolor supimos de la muerte de Nacho Mondaca, pero afortunadamente hizo tanto que dejó huella honda, y el día de hoy en el Club de Lectura en el cual él participaba, se le rinde un homenaje. ¿Es así, verdad, Nicasio? Sí, así es, efectivamente. Un merecido homenaje a mi querido Nacho Mundaca, escritor sonorense, destacado escritor sonorense. Pero más que escritor, yo destacaría la labor de Nacho y mencionar que el homenaje es más que como escritor, como promotor de la lectura. Nacho fue un incansable promotor de la lectura en nuestro municipio aquí en Hermosillo y en todo el estado. Nosotros como Círculo de Lectura, somos el Círculo de Lectura, somos el Círculo de Lectura del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Nacho fue un escritor muy apegado a nuestro colegio, fue muy cercano a nosotros y participó en diversas actividades siempre que lo convocábamos y sobre todo actividades relativas a la promoción de la lectura. Entonces, pues este es un homenaje en honor a Nacho en el primer aniversario de su fallecimiento. Y bueno, pues ahí estaremos hoy por la tarde, con el favor de Dios. ¿En dónde es? ¿A qué hora, por favor? Es un evento prácticamente, no es abierto el evento, es un evento para escritores, miembros de clubes de lectura, y el evento será en el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, en punto de las 7 de la noche. Ahí estaremos rindiendo el homenaje muy merecido a mi querido Nacho Mundaca. Nos estará acompañando la familia de Nacho, desde luego, Blanquita, su esposa, y otros escritores que nos apoyarán y engalanarán el evento con su presencia. ¿Y por qué esta fecha para homenajear a Nacho? Pues justamente porque, como decía hace un momento, se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. Y bueno, creo que independientemente, esto simplemente es un ingrediente más, pero pues yo creo que cualquier momento es bueno para hacer un homenaje a una figura del tamaño de mi querido Nacho Mundaca. Que como sucedió en el caso de Alonso Vidal, me parece, se destacaba la figura del escritor, pero muchos, como tú lo acabas de decir, destacaban las otras ramas, el promotor de la lectura, el promotor cultural, el divulgador y demás. Creo que en el caso de Nacho Mundaca, además de todo eso, también el editor, ¿no? El promotor de la impresión de libros, de la edición de libros. Sí, Nacho, como es conocido en el medio literario, fue un destacado escritor sonorense, ganador de varios premios con la edición de sus libros. Merecidamente Nacho, pues es un escritor reconocido en nuestra localidad, inclusive no solo en nuestra localidad, en nuestro estado. Nacho también fue reconocido a nivel internacional por algunos de sus cuentos, de sus libros. Entonces, él tuvo varias facetas en su actividad literaria, ¿no? Desde luego, la primera, pues como escritor. Nacho fue precursor de los bloggers aquí en Sonora de escritores. Tiene un blog muy importante Nacho ahí. Y en el caso de nosotros, por ser un círculo de lectura, lo que destacamos de Nacho, pues fue su apoyo en todas las actividades relativas a la promoción de la lectura, ¿no? Creo que es con lo que nos quedamos nosotros, es lo que destacamos, porque Nacho no solo promovió la lectura en Hermosillo, la promovió en todo el estado, en los lugares más recónditos de nuestro estado. Ahí estaba mi querido Nacho promoviendo la literatura, la lectura de la obra, de lo que fuera. Pues entonces es lo que nosotros queremos destacar aquí. La actividad de Nacho, desde luego, como escritor. Nacho fue también directivo de los consejos directivos o mesas directivas de escritores de Sonora. Uh-huh. Ocupó varias, fue, su faceta fue muy amplia, pero nosotros, insisto, destacamos de todas ellas la promoción de la lectura. Así es. Pues quisimos aprovechar estos minutos para platicar contigo y pues de paso platicar de Nacho Mundaca, Ignacio Mundaca, escritor sonorense, promotor cultural sonorense, que hace un año justamente nos dejó, pero pues nos dejó todo su legado. Gracias Nicasio, y mucho éxito en el evento al rato. Muchas gracias y les agradezco la atención de sus micrófonos, y bueno, pues esperemos tener un bonito evento en honor de mi querido Nacho Mundaca. Gracias. Un abrazo a todos. Muy buen día. Hasta luego. Bueno, ya lo escucharon, hoy homenaje a Ignacio Mundaca, estará su familia acompañándoles. Nosotros estamos a punto de entrar a las efemérides, pero también estamos a punto de regalar un par de boletos para el evento de Desierto Bugalú, y esto sigue siendo Rubén Blades. Son las desapariciones, hablando de los temas de los cuales se han hablado en las noticias en los últimos días. Rubén Blades, en su faceta de músico política, desapariciones. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Bueno, Desapariciones es la canción de Rubén Blades, parte de... De la programación que nos regala Desierto Bugalú. Esta canción, además, pues que habla de este terrible, terrible acoso por parte de las fuerzas del poder contra las personas que disienten. Las desapariciones políticas narradas por él, por Rubén Blades. El día de hoy hay evento en Gastro Park, tres bandas de salsa, una de Guaymas, 2 de Hermosillo y 2 grupos de bailarines de salsa estarán acompañándonos y ojalá podamos contar con su presencia. Por allá nos encontramos en la nochecita, a eso de las 8:30 de la noche ya está arrancando la música, pero por mientras vamos a regalarles boletos para que usted se anime a ir. 2 boletos tenemos individuales para el evento de Gastropark, que por cierto está muy barato, 100 pesos. La recaudación de este evento va a servir para pues para gastos de esta emisora, para pagar el recibo de la luz que ya tenemos encima, por cierto, y algunas otras cosillas, a ver si nos alcanza para algo más. Bueno, 2 boletos vamos a regalar, los vamos a regalar en una dinámica muy sencilla. Las primeras 2 personas que se comuniquen al 310-4094 o, más exacto, 662-310-4094, levanten su teléfono, hagan la llamada y acá les regalamos un par de boletos. 310-4094 es el teléfono en cabina. Carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van? Apretando por dentro. Bueno, ahí terminó ya las desapariciones de Rubén Blades. Gran, gran canción, la verdad. Y por ahí ya salieron los boletos. 310-4094. Recuerden, es el teléfono si usted nos quiere comentar algo. Y vamos a regalar un boleto más. Un boleto más de el evento de Desierto Boogaloo a través de este teléfono. El 2310-4094. 662-310-4094. Y ahí está. Así es, por ahí está Elsa apoyándonos en esta llamada telefónica. Seguramente por acá ya están regalando. Exactamente, ahí se ponen de acuerdo de cómo va a ser esta dinámica. Y nosotros ya nos vamos a conectar a las efemérides para el día de hoy. Vamos a encontrar por acá el espacio de las efemérides. Por ahí se debe de estar abriendo el túnel del tiempo. Les agradecemos mucho su atención. Este miércoles vamos a dar algunas notas rápidas porque después de las efemérides ya no tendremos tiempo. Así que vámonos rápidamente a darle una vueltecita a las notas de última hora. El dólar se encuentra ahorita en 19.96, el euro está en 20.95. La bolsa mexicana de valores está arriba de las 50.000 unidades y la mezcla mexicana de petróleo está en 107.8 dólares por barril. Está alto el precio del petróleo. López Obrador sigue defendiendo la contratación de médicos cubanos. Dice que no hay médicos suficientes en nuestro país y que es necesaria esta contratación. Hay una... Hoy empieza la semifinal del fútbol mexicano y pues se inició mal. Riña en el estadio Corregidora. Detienen a tres miembros del Atlas. El fiscal Alejandro Echeverría Cornejo afirmó que esta semana se va a continuar con las detenciones. La Fiscalía de Querétaro informó que detuvo ya a tres aficionados atlistas por su posible participación. No, esto es por los hechos del 5 de marzo. Yo pensé que había una riña ahorita que vienen las semifinales, pero no, esta es la detención que se realiza por la riña, aquella terrible, terrible casi linchamiento que se dio en marzo, y pues oportunamente lo hacen ahorita antes de las semifinales, a ver si logran de alguna manera detener esta locura de las barras bravas. Vámonos al túnel del tiempo, ya está listo el maestro Alfonso Torúa, regresamos en un momentito con él. Las efemérides de política y rock and roll noticias, con el maestro e historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Un espacio en donde recordaremos a hombres y mujeres que han luchado por la justicia y la libertad. Un lugar donde la ciencia, el arte y la cultura estarán presentes. Buenos días. Buenos días, maestro. Acompañamos ahí la mesa. Buenos días a todo el auditorio. Maestro, antes de iniciar con las efemérides, te quisiera preguntar tu opinión, que por cierto está oyendo un poco metálico ahí el teléfono, ojalá te puedas mover un poquitito. Hoy se otorga, hoy se da el anuncio de que ya se dijo quién va a ganar el premio Princesa de Asturias, que es este premio que se da a un personaje destacado en la cultura, en la ciencia y la cultura, y el premio le va a tocar al señor Eduardo Matos, arqueólogo que descubrió el Templo Mayor y que ha hecho un chorro de cosas ahí de descubrimientos, material bibliográfico, uno de los grandes historiadores, ¿no? Mande. Sí, sí, sí, uno de los arqueólogos más reconocidos, una institución, ¿no, maestro? Definitivamente, cómo no. Bien, el gran. Y fíjate que casualmente hoy es el Día Internacional de los Museos. Ah, pues sí, sí, poco que celebrar aquí en Sonora. ¿Conoces tú aquí en Sonora? Yo conozco que ya no sé si existe el Museo de Cananea. Sí, lo acaban por 3 años en reparación. Si te puedes mover un poquito, maestro, se te deja de escuchar de repente, desafortunadamente. A ver, dame chance. Sí, sí, por favor, porque pues hay que escuchar bien al maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. A ver ahí, maestro. Bueno, vamos a dejar que se termine de mover el maestro y que nos platique. Día Internacional de los Museos el día de hoy, día importante para reconocer esta labor y estos espacios tan relevantes para la memoria de la humanidad. Ahí estamos, maestro. No, todavía sigue moviéndose el maestro Alfonso Torúa. Yo ahí ya lo noto un poco mejor. La transmisión, esperemos que ahorita se pueda establecer bien la comunicación con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Bueno, son las ahí estamos, maestro. Ahí está mejor. Sí, perfecto, muchísimo mejor. Híjole, pues sí, el Día Mundial de los Museos. El de Cananea, te digo, duró mucho tiempo. Primero en reparaciones, está cayendo el techo de la histórica cárcel de Cananea. Duran como 2 o más años. Y no se vio la pandemia, pero lo acaban de reabrir. Y con un contenido nuevo, por cierto. Ah, qué bueno, qué bueno. Me sí, gustó sí. Mucho a mí visitar la cárcel de Cananea, que está situada en una mesa. Está situada en la mesa norte, precisamente, sí, porque hay otra que se llama la mesa sur. Uh-huh. La mesa norte, digamos, americanos, ¿no? Sería Green y toda su gente, y la mesa sur, nosotros. Exacto. Y, bueno, conozco y ese... Bueno, pues aquí, por ejemplo, aquí tenemos un museo que dirige nuestro amigo Zenón. Por cierto, lo ha hecho muy bien también. El Museo de Sonora, la antigua penitenciaría. Sí, luego tenemos el Musas, ¿no? Museo de Arte. Uh-huh. El Museo de la Universidad de Sonora. El Museo de la Universidad de Sonora, por supuesto. Y como tú dices, pues no hay mucho que celebrar, ¿no? No, en el estado, museos, bueno, aquí mismo en el municipio, pero ya en Bahía de Quino, que casi nadie lo visita, el Museo de los Seres. Sí, el Museo de los Seres, exactamente. Un museo chiquito, pero con un trabajo de cestería muy bonito, muy impresionante. Sí. A mí me gusta mucho el Museo de Álamos, el Museo Costumbrista. Sí, cómo no. Mucho, mucho me gusta ese museo con sus distintas secciones sobre la minería, sobre Ortiz Tirado, sobre la numismática y todo este asunto. Y una colección de fotografías muy interesante también. Sí, y hay museos particulares, maestro, también. Pues claro, bueno, instituciones públicas privadas, ¿no? Que tienen el fin, a veces sin fines de lucro, a veces con fines de lucro, pero que es de la sociedad que... Ahora sí se escuchó peor, maestro. Ahora sí ya no te entendimos nada. Desafortunadamente, qué raro se pone esto. La distancia. Sí, de repente, pues es que hay interferencias de señal. Sí, hay gente que ha coleccionado cosas en su vida. Diego Rivera era un gran coleccionador, por ejemplo, coleccionista, y de repente decide abrir su casa, ¿no? Y dice, pues pásenle aquí. A mí me tocó allá en Caborca un museo particular, no recuerdo el nombre de este señor, en la zona del Mayo, por allá por Bacobampo también me tocó otro museo particular, con muchos instrumentos mayos, por cierto. Hay gente que dedica su vida a eso y luego lo comparte, ¿no, maestro? Hay gente que comparte y hay gente que comercia también, ¿no? Con piezas arqueológicas, con pinturas, con objetos de arte, etcétera. Inclusive hasta con documentos, ¿eh? Sí, sí, sí, definitivamente que andan buscando algo para venderlo. Pues tú sabes que a mí me tocó vivir en la zona maya. Ajá. Y me tocó conocer colecciones de campesinos de sus casas con unas piezas preciosas, porque andan escarbando y encuentran muchas piezas. Y ahí las van acumulando, a ver si alguien llega y se las compra. Ayer a mí me las ofrecían, no, pues no. Sí, yo recuerdo, mi papá alguna vez estuvo involucrado en algo de construcción allá en la Ciudad de México, Y recuerdo que nos platicaba eso de que le ofrecían un chorro de piezas que encontraban cuando estaban haciendo cimientos. Y pues no la reportaban a Lina, ¿no? Más bien se dedicaban a comerciarlas. Y fíjate que tú puedes tener tu casa así cuando la registras de Lina. Ajá. Y siempre y cuando no comercies con ellas, ¿no, maestro? Ah, no. Es un problema a nivel mundial, ¿no? El gobierno de México ahorita se ha puesto pues con un ataque frontal al comercio de piezas prehispánicas, ha estado reclamando a los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de otros países, a distintos, por el comercio ilegal de piezas históricas mexicanas. Maestro, no se te escucha nada, desafortunadamente. Yo creo que incluso vas a tener que colgar y volverte a llamar, porque no te estamos escuchando y la verdad es que es vamos a meter algo de una identificación para volverte a marcar y a ver si nos podemos reinstalar bien, maestro. Ahí vamos, ¿eh? A change coming on, and the fourth part of the day is already gone. Política y rock and roll. El análisis de la prensa entre las líneas. No lo estabas oyendo. Nunca se me entendió. Pero ahí estamos, maestro, y una disculpa ya nuestro radio escuchas que acá con micrófono con al contrario, disculpa de mi parte. No, y acá yo también con el micrófono abierto gritando acá en la desesperación, sí. Maestro. Pero bueno, estamos. Pues te digo, bueno, hay diferentes tipos de museos, inclusive hasta los museos de cera, no sé si hayas visto alguna vez uno tú, los museos de ciencia, los museos de historia natural, como el que existe en Londres, híjole, qué preciosidad. Ahí está la colección de Darwin, por ejemplo, ¿no? De mariposas y todo eso. Sí, el Museo Smithsoniano es muy famoso en eso de historia natural, ¿no? Que tiene como 18 sucursales, ¿no? 18 museos, el Smithsoniano, el Museo de la Acrópolis en Atenas, el Museo Británico en Londres, el Museo del Prado en Sevilla, ¿no? En España, Madrid. Los museos de arte que en sí mismos son una pieza, como el Guggenheim, que es una gran construcción arquitectónica. Exactamente, casi todos, ¿no? Están en grandes construcciones. El Hermitage, por ejemplo, que fue desde la Catalina Grande por allá, el Museo Metropolitano. Y los museos, museos vaticanos también, ¿no? ¿Cuál será el museo más famoso del mundo? ¿El Louvre, maestro? El Louvre es el que tiene más visitas. Cerca de 8 millones de personas lo visitan en el año. Y debemos de tener el orgullo. Digo, acá en Sonora no tenemos tantos museos. Ojalá los tuviéramos. Tenemos un solo museo de sitio, por ejemplo, que es el de Trincheras. Pero debemos de sentir un orgullo tremendo de tener a la Ciudad de México, que se le llama la ciudad de los museos, ¿no? Sí, aparte de que la ciudad de los palacios, la ciudad de los museos, muchos museos hay. Yo recuerdo, maestro, que platicábamos pues que una de las diferencias que hay entre la educación en México, allá en la Ciudad de México, la educación en Sonora, es que aquí a los niños les tienes que decir en la escuela, investígalo, busca en internet, busca en bibliotecas, y allá en la Ciudad de México le dicen visita el Museo Fulanito. Sí, hombre, cuando vas al, por ejemplo, al Museo de Antropología e Historia, ahí en el Chapultepec, siempre vas a ver las colas de los niños entrando ahí. Sí, con los, sí, los grupos escolares, ¿no? Padrísimo. Sí. Y aquí también se usa también en el museo aquí de la cárcel. Ajá. De repente también, inclusive yo algunas veces llevé a mis alumnos ahí. Sí, y museos, este... El Museo Sumaya, por ejemplo. El Musaya, ¿no? El Sumaya, te iba a decir, como un gran museo de los nuevos, hecho por la fundación de Carlos Slim. Bueno, del Museo del Templo Mayor, muy bonito ahí en la Ciudad de México. Bueno, muchas cosas. Día de los museos, maestro. Día de los Internacionales de los Museos ahora. Muy bien. Por acá vamos a hacer el Museo de la Radio. No, no es cierto, se lo tiene Radio Sonora, pues, a cargo de Ramón Valdés. A cargo de Ramón Valdés. Sí, otro. Y bueno, pues entre otras cosas, Alejandro, compañeros, en 1781, tras intentar y no lograrlo, descuartizar vivo, atado cada una de sus extremidades a sendos caballos, se decapita públicamente en Cusco, Perú, a Túpac Amaru, instigador de la rebelión indígena del país. Pues tú sabes que los peruanos lo consideran pues todo un caudillo preindependentista. Uh-huh. Sí, no, definitivamente, un gran caudillo independentista y una de las historias de terror de la tortura, ¿no? Fíjate que Galeano, si me permites leer un fragmentito de Galeano. Buenísimo el texto ese de Galeano, maestro, adelante. Dice, ya no ve nada, ya no oye nada, Fernando, el que hace 9 años nació de Micaela. No ve que ahora traen a su padre, a Túpac Amaru, y lo atan a las cinchas de 4 caballos, de pies y de manos, cara al cielo. Los jinetes clavan las espuelas hacia los 4 puntos cardinales, pero Túpac Amaru no se parte. Lo tienen en el aire, parece una araña. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos, que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se parte. Es tiempo de larga sequía en el Valle del Cusco. Al mediodía, en punto, mientras pujan los caballos y Túpac Amaru no se parte, una violenta catarata se descarga de golpe desde el cielo. Cae la lluvia a garrotazos, como si Dios o el sol o alguien hubiera decidido que en ese momento bien vale la pena una lluvia de esas que dejan ciego al mundo. Qué bonito, ¿no? No, muy bonito. Qué trágico. Galeano siempre escribió muy bien, supo encontrar las frases correctas, pero aquí se nota una admiración tremenda, Túpac, ¿no? No, y una descripción terrible, ¿no?, del acontecimiento, cómo sus hijos pues vieron el descuartizamiento, ¿no?, la muerte de Micaela también, que era la esposa que también cayó en ese momento, y cómo hicieron sufrir, ¿no?, a sus hijos viendo, pues... asesinar a sus padres. Exacto, nunca debería de pasar eso. Y bueno, entre otras cosas también, el 18 de mayo de 1869 nace Andrés Cepeda. Él fue un poeta argentino de ideología anarquista, llamado el divino poeta de la prisión. Usó también algunos seudónimos como Manuel González. Él pasó la mayor parte de su vida en prisión, detenido por diferentes acusaciones falsas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y murió asesinado en 1910 a los 40 años de edad, fíjate nomás. Fue un compositor, además, ¿no? Ah, esa no me la sabía. Sí, fíjate que músico, le gustaba la música. Inclusive Carlos Gardel le dedica una canción a él. Ok, fíjate, esa no me la sabía. Hoy, maestro, también 18 sí. de mayo, pero del año 1700, apenas iniciando el siglo, hace 322 años, ahí enseguidita de la presa Belardo L. Rodríguez, dicen que por allá por el lado de la Mesa del Seri, no se sabe bien a bien, pero es el día que se marca como la fundación del pueblo de la Santísima Trinidad del Pitiquín. Ah, okay. Hoy estamos cumpliendo. En las sonorenses. Hoy estamos cumpliendo 322 años, maestro, como ciudad, según esto. Y ya ves cómo cambia eso, ¿no? Sí, sí, que además tenemos como 7 aniversarios en el año, ¿no? Exactamente, está como la radio. Este es el aniversario que provoca las fiestas del PITIC, el pretexto de que sean en mayo las fiestas del PITIC, pero está el aniversario de Hermosillo Capital, el aniversario de Hermosillo Ciudad, el aniversario de Hermosillo Llano del PITIC. Y del bueno, cambio de nombre. Exacto, hay un chorro, ¿no? Bueno, sí. Hoy es el de la fundación de la Santísima Trinidad del Pitiquín. Ok, muy bien, el efemérides sonorenses. Y bueno, fíjate que también un día como hoy, pero de 1872, nace Bernard Russell, premio Nobel de Literatura, ¿no? Matemático, fíjate, pacifista, escritor. Uh-huh. Pues, ¿quién no ha leído un poco de Bernard Russell, no? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, de los grandes filósofos de la historia. Exactamente. ¿Y qué más podemos decir la efemérides de hoy? Pues que en 1895 nace en Niquijomo, Nicaragua, Augusto César Sandino, general de hombres libres. O sea que hoy es cumpleaños, bueno, o más bien hay una efeméride importante en Túpac Amaru, el día en que en que lo torturan y lo asesinan, y ¿sí? Nacimiento de Sandino, dos personajes importantísimos para la lucha latinoamericana. Exactamente. Y luego también nace, fíjate, bueno, entre otras cosas, en 1920, el Papa Juan Pablo II. Ok. Que viajará, el Papa viajero, le decían, ¿no? Aquí en México, pues estuvo varias veces, y que se le debe, casi se dice, en la disolución de la Unión Soviética. Exacto, México siempre fiel. Sí. Creo que lo podemos decir ya, maestro, ya murió el Papa y demás, ya venía muy, muy dañado de su salud la última visita que vino a México, al grado de que no se le entendía nada cuando hablaba, un papa políglota como varios papas, hablaba muy buen español, pero ya en la última visita no se le entendía nada, y había un señor que se dedica a hacer doblaje de voz, y él doblaba la voz de Juan Pablo II en los eventos públicos. Sí, estaba como Fidel Velázquez, casi. Exacto, acá en México la grabación que se ha vendido y que todo el mundo tiene en su casa con la voz del Santo Padre diciendo México siempre fiel, pues resulta que es un doblaje de voz. Que no, lo veía por la pantalla y veía cómo movía los labios, ya tenía escrito el discurso y trataba de imitar esta voz incluso de ya de un hombre viejo, ¿no? México siempre fiel. Bueno, te lo iba a hacer bien también. Y te lo digo con cierto conocimiento de causa, porque hace unos años me tocó echarme unas cervezas con este hombre. Y se puso pues ya con unas cervezas encima a imitar al Papa. Ah, güey, bueno, comprobaste que sí. Sí, y no, bueno, no. Y cómo no recordar la regañada que le pegó Ernesto Cardenal en Nicaragua, o el duelo de discursos con Fidel Castro, ¿no? Ahí en Cuba también. El causante del acercamiento de Cuba a la Iglesia Católica y esta visita y demás, ¿no? Así es, pues uno de los compromisos que adquirieron ahí, ¿no? Abrir las iglesias. Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas, las musicales, en 1949, el nacimiento de Rick Wakeman, este tecladista, compositor de la banda Yes. ¿Verdad? Que también. Gran banda de la psicodelia. No, y un gran tecladista, ¿te acuerdas de aquella multitud de teclados que usaba, ¿no? Sí, usaba orquestas y coros, hizo algunas obras, por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, con una orquesta sinfónica. De los primeros que le entraron a esta idea de subirse al escenario con su colección de teclados, ¿no? Que ya después en los 80 muchos se subían con 3, 4, 5 teclados, pero sí, él creo que inaugura esta imagen. Sí, y bueno, otras cosas también, en 1939 nace Glenn Hardin, él fue pianista, arreglista, que trabajó entre otros con Roy Orbison, con Elvis Presley, con John Denver, Ricky Nelson, y en 1948 nace Olivia Trinidad, que a lo mejor no te dice nada eso, pero se te dijo que se apellidaba de su nombre de casada, Olivia Harrison. Pues fue fue la segunda esposa, ¿no? Ella nació en la Ciudad de México en 1948. Ajá, sí, definitivamente. Mexicana, la mexicana esposa de los de un Beatle. Sí, y luego en 1949 nace Bill Wallace, que fue el bajista de The Guess Who, que después se convirtieron en Bachman Turner. Y también en 1951 nace Michael Baird, el baterista, entre otros, de Donna Summer, de Richard Marx, Billy Idol. También en el año de 1964, un día como hoy, The Animals graba The House of the Rising Sun. Ok. En 1966, los Hollies también graban una rolita que pegó mucho que se llama Bus Stop. Uh-huh. Y bueno, ya lo decían ustedes, Chris Cornell, ¿no? Chris Cornell y también Ian Curtis, maestro, también, efeméride sí. Importante, el líder de Joy Division, el señor Ian Curtis, se ahorca, se quita sí. La vida en 1980 en Reino Unido y pues tenía 23 años apenas, con eso terminó la historia de Joy Division con la muerte de su líder sí. Y muchos años después ya... En el 2017, Chris Cornell, el líder de Soundgarden, se quita la vida también a los 52 años de edad. Muy jóvenes todavía, ¿no? Es la cuestión del rock, o mueres muy joven o mueres muy viejo. Exacto, aquí no, aquí fíjate que el señor Chris Cornell no cumplió ni una ni la otra, ahí sí se fue a la mediana edad, como dicen, sí. Y pues... Dos muertes que causaron conmoción, que terminaron sí. con un legado. Y otra efeméride que estaba viendo hace ratito, maestro, sí. Te la comparto. Claro. Dentro de la cultura, un día como hoy, pero de 1960, el señor Ernesto Che Guevara uh-huh. entró a un concurso de pesca junto con Hermes Hemingway. Con Hemingway, sí, es cierto. Ha estado divertidísimo ese concurso de pesca, porque anda Fidel sí, Castro también. Hay fotografías, ¿no?, de ese acontecimiento. Sí, sí. Sí, entonces ahí oye, está. Y pues yo me dedico a la historia y a las efemérides, pero pues siempre no salen cosas que me incomodan demasiado, hombre. Uh-huh. Por ejemplo, pues ya ve la pregunta que le hizo ahora Los Ángel, ¿no? El presidente, oiga, ¿cuándo se va a inaugurar el hospital? ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el hospital que inauguraron en septiembre? Y no supo dar la respuesta. El viernes te dijo, bueno, el viernes les aviso. Sí, va a tener que llegar con esa respuesta el presidente, porque se la perdonamos tanto al presidente como a Durazo durante algún tiempo, el hecho de que le entregan la obra, que dicen, le faltan dos, tres cositas y lo inauguramos, y dijimos, bueno, vamos a darle chance, que lleguen y que lo inauguren. Pero ya pasó el tiempo y ya nos empezamos a fijar, ya se lo empezamos a preguntar al gobernador, ya tuvieron que sacar declaraciones y ahora sí tendrán que darnos una respuesta porque además del robo que pero, representa, ya es una falta de respeto al pueblo sonorense. Pero, ahorita. Pero también el afán de proteger a Claudia por Pablo Luis, ¿no? Sí, tremendo. ¿Cómo se, qué bárbaro, no, y creen que, como dice el presidente, creen que el pueblo es tonto. Sí, algo así, ¿no? Algo así. Creen que, creen que nos engaña, no sé, ¿qué pensarán? En ese sentido están igualitos, como dice nuestro amigo Amílcar, ¿no? Muy tan, tan neoliberales como nosotros. Y luego otra cosa, maestro. Ajá, adelante. Estuvo el doctor Alomía, no sé cómo se pide, uh-huh. allá en Cananea, prometiéndoles casi, casi hincado y con la cruz en la frente de que hoy... Ayer les iba a llegar medicamento a los mineros retirados. Ajá. Pues ahora miran unas colas tremendas, gente con muletas, con sillas de ruedas, etcétera, esperando los medicamentos. Les dieron chance porque iban a llegar ayer. Y bueno, ya lo vamos a chance un día, dijeron, ¿no? Y fueron hoy, y olvídate de medicamentos, maestro. No, entonces, qué mala gente, onda. Entonces la gente ya está, ya mira, porque les juró y les perjuró de que el martes iba a llegar los medicamentos. Y son gente ya muy grande, muy enferma, que aparte de la edad, pues se fregaron mucho tiempo trabajando en la mina. Y la mina es un trabajo muy desgastante. Y acaba maestro, con tu salud y con tu cuerpo, con todo, los ojos, los oídos, todo. Y la gente llegan, ¿por qué no dicen la verdad? Exacto, yo creo que la gente agradecería más que le dijeran, no sabemos, no tenemos respuesta, o que le digan dentro de 15 días, pero si le dicen mañana están y son mentiras, pues la gente trae una decepción sobre otra. Yo por eso te digo que no, ¿qué es peor, el cinismo, el descaro, el panista o periodista? O estos hipócritas, ¿no?, de Morena. Sí, hay ciertos puntos, yo creo que hay otros en donde hemos mejorado abismalmente, pero hay otros en donde no, definitivamente. Donde no hay atrás. Seriedad, y sí. No hay seriedad en una cosa tan delicada como esta, hombre. De mis amigos allá. Al gobierno de la 4T, sea el de Sonora o el federal, o sea, a Durazo y a López Obrador, se le podrán perdonar algunas cosas o no, pero lo que sí no se le puede perdonar es que en cuestiones directamente de apoyo a la gente, sin intermediarios, engañen, porque esa es la razón de ser de este gobierno, llegar directamente a las personas con salud, con seguridad, con este tipo de cosas. Muy lastimoso, ahorita hablé con uno de ellos ahí, con el presidente, no, casi llorando, hermano, Está feo. La verdad es que está muy feo, y qué bueno que lo señales acá al aire, porque no... Y me gustaría que le hicieran entrevista a esta gente, hombre, Sí, con todo gusto, si nos consigues los contactos, hablamos con ellos, pero también aprovechamos para preguntárselo al señor Alomía y al señor Durazo, ¿qué onda con esto? Porque no se vale. No se vale engañar así a la gente, hombre. Muy bien, pues qué bueno que lo mencionas, maestro, y pues sí, tú te dedicas a la historia, pero vives en el presente y la historia se hace desde el presente también. Ah, exactamente, repercute todo para acá, ¿verdad? Sí, sabes detectar estas cosas que van a marcar, que van a ser trascendentales, ¿no? Y no llega la revolución, de que le acuna la revolución, pues ahí está la cuna toda meada, toda hecha pedazos, y el niño que se creó ahí, pues quién sabe dónde andará. No, pues que con eso de que es la cuna de la revolución, nos quieren tratar como niños chiquitos, maestro. Sí, se quedó niño en la cuna ya, la revolución. Algo así. Bueno, no, pues mira, precisamente vamos a aprovechar a Joy Division, a Ian Curtis, y vamos a poner desorden, porque ya metieron el desorden. Te agradecemos mucho, nos escuchamos mañana. Gracias, gracias, y que tengas un gran día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Desorden con Ian Curtis y su Joy Division. Regresamos. We'll be right back.